en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. En este fatídico primero de julio, donde hubo elecciones nacionales, ya votaron todos. Oh, sí, sobre todo la mitad de esta mesa. Y ya fuimos por nuestro pinche cafecito gratis en el McDonald's. No, no hemos ido, porque no hemos ido por nuestras mamadas gratis que nos dieron por pintarnos el puto dedo. Ah, bueno. Chingadas mamadas gratis por votar. Hay que decir, sí, si vas al putero, te dan una mamada gratis y muestras tu pulgar. Así deberían anunciar aquí en el Fox y esos pinches antros, ¿no? Mamadas gratis, privados y fuiste a votar. Ay, a huevo. Y llegas con tu cafecito del McDonald's y tus hamburguesas del Burger King y tu descuento en las esas tiendas que no sé qué descuento te daban, así, a huevo, eso es todo. Oh, sí. Y la bicha ya así, con los pinches labios ya todos resecos, cabrón, tienen que comprarse un chingo de bálsamo. Pinches promociones. Odio este país. Slurp. Abstinencia en las votaciones, mis huevos, ¿no? No, güey, pero con esas pinches promociones, güey, ¿quién no vota, güey? Ah, bueno, entonces hoy va a ser el podcast político de la saga, donde daremos nuestras increíbles opiniones acerca del futuro de nuestra gran nación. Exactamente, bueno, empecemos con... Qué bueno que vivimos en Madrid. ¿No? Yo siento que es... no, ya la verga. ¿Es un pobre pendejo? Sí, más o menos. ¿Quién? ¿Cuál? No, Enrique Peña Nieto. ¿Estás de acuerdo, Mandarazo, que es un pobre pendejo? Muy bien. No, aquí en el podcast nos vale verga que sea primero de julio. O sea, ya los que fueron a votar bien por ustedes, por apoyar a su país. Yo sí me lo... Pero aquí vamos al pinche desmadre, que lo que les pinches gusta. O sea, mamadas, pendejas, geeks. Bueno. Mamadas gratis de putas. Es el primer podcast que puede hacer mamada gratis. Ah, no mames, ¿cómo le hicieron? Pinche tecnología nueva que Apple nos dio, güey, para... Pongan su iPod especial cerca de... ¿Saben dónde? Y van a... Ah, no, ¿verdad? No. Les va a gustar. Les va a gustar. No, vamos a hablar de algo más interesante. Water. Earth. Fire. Air. My grandmother used to tell me stories about the old days, a time of peace, when the Avatar kept balance between the Water Tribes, Earth Kingdom, Fire Nation, and Air Nomads. But that all changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar mastered all four elements. Only he could stop the ruthless firebenders. But when the world needed him most, he vanished. 100 years have passed, and the Fire Nation is nearing victory in the war. 2 years ago, my father and the men of my tribe journeyed to the Earth Kingdom to help fight against the Fire Nation, leaving me and my brother to look after our tribe. Some people believe that the Avatar was never reborn into the Air Nomads, and that the cycle is broken. But I haven't lost hope. I still believe that somehow, the Avatar will return to save the world. Vamos a hablar de The Legend of Korra, que si la quieren ver, sí o no, pues tiene ahí también una cuestión política muy divertida y acabó hace que una semana y cachito. Ya vimos el final, ya vimos toda la primera temporada y ¡ay, cabrón! Vamos a hablar de The Legend of Korra para todos aquellos indecisos que dicen ¡ay, no sé si verla o no! ¡Ah, pendejos! La tienen que ver. ¿Y vamos a hablar de Avatar en general? Ay, arráncale desde Avatar. Eso. Existe un mundo... Bueno, cuéntalo especial, tú. ...especial, mágico, donde hay gente que tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De manipular los elementos básicos, que en ese mundo son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Los elementos griegos. Los elementos griegos, básicamente. Y en ese mundo, aparte, para mantener el equilibrio entre todos esos poderes, existe un ser que tiene el poder de manipular los cuatro elementos al mismo tiempo. A ese ser se le llama el avatar. Y aparte de ese poder, tiene la capacidad de pedir la fuerza y la capacidad, no sé, la sabiduría de sus vidas anteriores. Y aparte se brilla y se vuelve muy mamón. Por eso, pues, es cuando pide ese poder. Y puede hablar con los moridos. Ve gente muerta. Es una conexión con el mundo espiritual también, sí, ¿no? Ajá. Entonces estamos en este mundo y cada vez que un avatar muere en ese mismo momento nace el nuevo, pero sigue un ciclo, porque hay cuatro naciones en ese mundo, o cuatro tribus principales, que son el país de la tierra, que es un... El imperio de tierra, el reino del fuego, las tribus del agua y los nómadas del aire. Entonces, digo, en este mundo tiene poco que murió el avatar anterior, que es el avatar Roku. Que es el que había nacido en la Nación del Fuego. Entonces se sabe que el siguiente avatar van a ser entre las tribus del aire. Y vemos este pequeño... Nómadas del aire. Y entonces vemos este pequeño chavo llamado Aang, al cual le advierten, como a los 10 años, que él va a ser el nuevo avatar. Y que a partir de ese momento va a empezar a entrenar, no solamente en el manejo del airbending, sino que aparte le van a empezar a enseñar firebending, waterbending y earthbending, ¿no? Bueno, aparte el güey ya sabía airbending y era así la pistola. Sí, era muy bueno. Pero cuando se enteraron así sus amiguitos de que era el avatar, pues así como que le hacían el fastidio. No hay que jugar con ese güey porque pues ese güey tiene como... está como chipeado, entonces es más cabrón que nosotros. Trae Game Shark. Entonces ya por eso así como que no lo dejaban jugar. Ajá, y luego lo iban a separar de su... no sé, padrastro, por así decirlo, tutor legal. Y entonces igual dijo, ah, no mames, chinga tu madre, no me quiero ir. Y se fue. Según yo, que yo recuerdo, no era tanto de que lo excluyeran de su sociedad. Como chingados, ¿no, güey? Yo recuerdo que lo que pasaba es que el güey le da culo. El güey se abre, y que es lo interesante del personaje, que él también durante los primeros capítulos de la serie huye mucho de su responsabilidad como avatar. Bueno, honestamente creo que toda la serie el güey tiene un chingo de culo. No, pero cuando jugaban su ese jueguillo de como de pelota de aire o algo así, güey, sí lo excluyeron. Y también el pedo era que se lo iban a llevar a entrenar. Y ese güey no se quería separar de su amigo, tutor legal. El monje Gyatso. Ajá, y por eso se encabronó y dijo, ah, pues a la verga, y se fue, güey. Bueno, pero también le daba culo que se iba a volver el avatar. O sea, el güey está muy chavito, ¿no? Pero bueno, el chiste ahí está, que se va y lo ataca la Nación del Fuego, que lo quiere matar. El güey entra en fucking estado de avatar y se congela por fucking 100 años. Qué jolidez. Entonces durante esos 100 años la Nación del Fuego aprovecha, porque como no hay nadie que los detenga y descubren un poder que les da un meteoro. Ajá. Un cometa. Un cometa, porque nunca cae en la Tierra. Un cometa. Entonces logran empezar a dominar el mundo, o sea, empiezan a tomar partes de lo que... Primero creo que lo primero que hacen es destruir todas las tribus de los nómadas del aire. Ajá, después de más güeyes del aire. Ajá, porque saben que ahí van a ser el avatar, entonces quieren asegurarse de que mataron al avatar. Después se lanzan a las tribus del agua, ¿no? Ajá. Haciendo que casi no quede ningún waterbending vendor. Y está en una de esas cuando unos descendientes de la tribu del agua, de la tribu del norte, creo, del sur. Del norte. Del sur. No, creo que es del norte. No, si estás hablando de Sokka y Katara, ajá, son del sur. Ah, bueno, son del sur, son sureños. Ellos encuentran a Aang, que en una de esas despierta lo pendejo y pues ve que la cagó, ¿no? Pero cagó así, cagada en grande, güey. Así. Y que ya la Nación del Fuego ya está en el último momento, güey, de estar terminando de invadir ya el Imperio de Tierra, güey. Ah, pero el Imperio de Tierra está demasiado cabrón y en 100 años no han logrado doblegarlo. A diferencia de los aires que los mataron y del agua que, la neta, son muy putitos. Siendo honestos, los de tierra son así super hardcore y dicen, el fuego nos la pellizca, y más porque tienen una ciudad super gigante amurallada que es Basin C, ¿no? Bien mamastrosa. Ajá, está encabronadísima. Y aparte, bueno, pues ya son un chingo, güey. El Imperio de Tierra es una mamadota enorme, güey. Es como todo Rusia, güey. Y las islas de fuego son más chiquitas que Japón, güey. Entonces, pues imagínate el pinche desmadre. Ajá. Bueno, el chiste es que estos güeyes del fuego tienen a su pinche gobernante que se llama... ¿Del fuego? Ajá. Es el rey, el señor del fuego, Sai. Sai, ajá. O Sai. Y tiene dos hijos. Azula y Zuko. Ajá, y Zuko es la oveja negra, ¿no? Porque Azula era así como un pinche prodigio. Y el güey era, y el güey era así como medio pendejo. Entonces lo destierran al güey y le dicen, ah, solo puedes regresar al Reino del Fuego cuando hayas conseguido matar al Avatar. Que en sí era un ardir porque según pues el Avatar había desaparecido hace 100 años y nadie lo había encontrado. Bueno, el güey como que también se autoimpone un poco el exilio, ¿no? Dice, yo no voy a regresar hasta que no le pruebe a mi papá, que es un culero de mierda, que me dejó cicatrizado, que soy digno de ser el pinche sucesor. Y el güey viaja con su tío, que es a toda madre. El tío Airo, que después sabemos que era el verdadero señor del fuego, pero que bueno, dejó su lugar al trono a su hermano menor tras la terrible muerte de su hijo. Ah, huevo, y adopta a su sobrino como su hijastro. Ajá, casi, algo casi, así, ¿no? Y es así la voz. Amor-odio. Ah, no es cierto. No, así se quieren. Ajá, y es así como la voz de la razón, el güey súper chingón, se la sabe de todas. Ajá, entonces ataca la villa de Sokka y Katara, porque ahí descubre que está el pinche Avatar, y es cuando empiezan su pinche jornada estos pendejos, ¿no? Dicen, ah, no mames, hay que ir a partir madrecita y hacerle a la mamá. El punto es que Sokka de nuevo está como renuente de, no mames, es un güey que salió del pinche hielo, no me chingues. Y aparte el güey siente la responsabilidad de proteger su aldea porque a todos los hombres pues ya se los llevaron a chingar a su madre. Ajá. Esta Katara como es muy así de, ay, no mames, el equilibrio en el mundo, y descubrió que es Waterbender, pues dice, no, el Avatar nos va a salvar, no mames. Y el Avatar aún está así de, no mames, yo no quiero ser el pinche Avatar, te chingas. Te chingas, no tienes que pinche salvar. Pepe, te fuiste 100 años y todo esto valió pa' pura madre. Pinche puto, perdón. Exactamente, entonces bueno, para empezar... Además algo gracioso es que es difícil ocultar ese cabrón, güey, porque su tribu trae como unos pinches tatuajes bien llamativos. Y literalmente es el último de esos cabrones, güey. Entonces está difícil que pueda decir, no, yo no soy doblador del viento, güey. ¿De dónde se te ocurre esa pinche pendejada? ¿Quién dijo esa pendejada? Yo no. ¿Dónde decían eso? En los pingüinos, exactamente. Bueno, ya el chiste es que se van en su pinche jornadilla y empiezan a ir descubriendo, ¿no? Y desentrañando todo este pedo de la guerra. Bueno, que el gran pedo es que tienen que ir al norte, ¿no? A la tribu del agua del norte. Sí, para conseguir unos, unos scrolls que le van a enseñar a Katara a ser una maestra agua, ¿no? Acabo en perísimo. No, ellos se roban unos, ¿no? De unos piratas. Y de ahí tanto Katara como Aang aprenden lo básico del waterbending. Y van allá abajo, a la tribu del sur. A entrenar. Del norte. Del norte. Van a la del norte. Bueno, la del norte, güey. Porque ellos son del sur. Sí, van para buscar buenos maestros agua. O sea, verdaderos maestros agua. Pero pues también la Nación del Fuego aprovecha porque dice, ah, no mames, ahí está el pinche Avatar. Pues vamos a ir a terminar de destruirlos, ¿no? Para que, aparte, si se puede, pues que no pueda aprender waterbending. Sí, no tenemos que chingar a este güey así chingonamente. Entonces la primera temporada trata de cómo ellos van llegando exactamente a lo que es la tribu del norte. O sea, todo su viaje hacia la tribu del norte, donde encuentran a la princesa Lunita. ¿Cómo Yue. Se llama? Sí, esa. Y demuestras Sokka ser el más macho de esa serie, porque cuántas pinches novias no tuvo el cabrón. Sí, se andaba ligando a todo el mundo, porque también en medio de la jornada conocen a las guerreras Kyoshi, que son unas como peleadoras que parecen kabukis, que siguen las enseñanzas de un avatar más viejo, el avatar Kyoshi, y también se anda ligando a la jefa de ellas. Sí, exactamente. Y luego se anda ligando a la princesa Yue. Ya están entrenando estos güeyes, llegan al norte, empiezan a entrenar, conocen a la princesa Yue, que en sí es así como... ¿Qué tenía el poder de...? El punto es que ella nace malita o algo por el estilo. Ajá. Entonces sus papás hacen como un ritual. Y ella, digamos que recupera la vida con el poder de la luna. Ajá. Aquí lo que te pone... Se le vuelve cabello blanco. Ajá, el cabello se le vuelve blanco. Entonces aquí te venden estas ideas muy buenas, porque toda la serie tiene este excelente equilibrio entre su mitología y la justificación de la misma, de que la luna es la primera dobladora del agua, porque ya ven, mueve las mareas y todo eso. Ajá. Y los waterbenders aprenden a doblar el agua pues viendo a la luna. Ah, bueno. Bueno, llega la Nación del Fuego y empieza a atacar lo que es la tribu del norte. No, más bien la tribu del norte ataca el Reino del Fuego. No, güey, el Reino del Fuego. El Reino del Fuego va a chingarse a los güeyes al norte. Por eso. Pero es que lo dijiste raro. No, tú. ¿Ya se dieron cuenta cómo tenemos un chingo de hueva y como que arrastramos las palabras? Bueno, el necro, vean lo que hueva. O sea, los que siempre van a invadir otros lugares son los del fuego. Son los culeros. Así, a huevo. Llegan ahí. Ah, y a todo esto, el príncipe Zuko ha tenido al avatar un par de veces cerca, pero nomás no lo puede capturar. Exactamente, y hubo una ocasión donde se hizo pasar por otro güey y lo ayudó a escapar. Ajá, para que el otro güey que también lo está buscando, que es el almirante Zao. El pedo es que el Zuko tiene pedos con todo el mundo porque quiere chingarse al avatar, pero también se lo quieren chingar a él. Entonces está con este güey Zao, y el Zao, aquí, esto es una nota para el futuro, sabe un pinche secreto de los dobladores del agua, y es que los espíritus de la luna están presentes en la tribu del norte en la forma de unos peces koi. Entonces el güey va a atacar no solo porque está el avatar, sino porque si mata esos peces, ya no hay waterbending. Se chingan. Entonces, lo que pasa es que, bueno, ahí es el gran showdown al final ahí. Entonces, ahí están el avatar, mata a los pinches peces el Zao. El Zuko dice, no mames, tú eres demasiado evil. Y la princesa Yue, como tiene parte del poder de la luna por estas madres de que nació muerta pero revivió, por eso dice, no hay pedo, si yo me sacrifico puedo revivir a los peces y va a regresar el waterbending, y lo hace. Entonces el Zuko pierde su primer nalga. Entonces aparece el espíritu de como de la luna, que es una como chingaderota de agua super cabrona, mata al fucking Zao, y Zuko y su tío Airo se vuelven fugitivos porque no quisieron apoyar a estos culeros. No, y aparte ya estaba perdiendo, por lo mismo de que se les habían quitado el waterbending durante ese tiempo, ya estaba perdiendo la tribu del norte contra la tribu de... digo, contra la Nación del Fuego. Sí. Entonces el avatar entra acá en estado avatar y brilla, le brilla la pelona y la chingada. ¿Qué son los dices? Y se vuelve súper así gandalla y ya, ¿no? Los desmadra a todos, así como haciéndose como un meca de agua solito. Así parten madres chingonamente. Sí, a huevo. Y ahí acaba la primera temporada, ¿no? Ajá, ahí acaba la primera. Estos güeyes se van a la chingada. La Nación del Fuego está bien pendeja. Y entonces sale el Señor del Fuego y le dice a su hija Azula, no mames, tu hermano está muy culero y está en nuestra contra. Ahora tú vas a ir a chingarte la batería ya. Con gusto. Y llegamos al libro 2. Ajá, ahora sí. Que es la Tierra. Ajá, huevo. ¿Me creerás que hay cuestiones ahí que no me acuerdo muy, muy, muy bien? Es decir, estos güeyes pues siguen viajando porque tienen que encontrar, pues típico, maestros de tierra, maestros de fuego, que es como una constante también en la serie, que dice, no mames, o sea, la Nación del Fuego es evil. ¿Quién chingados me va a enseñar firebending, no? Sí. Y bueno, lo interesante de esta temporada es que casi al principio, cuando están recorriendo las tierras del reino Tierra, es cuando conocen a uno de los mejores personajes de la serie. ¿Quién? Ah, sí, la Toph. Toph Beifong. Sí, exactamente, que es una hija de... Bueno, ellos entran así como a una especie de torneo de luchas libres, por así decirlo. Y ahí hay varios luchadores, ¿no? Y entonces entre ellos está la Toph, que es así como la pinche campeona. Ajá, que le llaman la bandida ciega. Exactamente. Porque la cabrona es ciega. Y entonces se chinga hacia todos, así es súper cabrona la pinche vieja. Pero ella es hija de unos pinches ricos que no quieren que o sea, que la super cuidan porque dicen, ah, es que es ciega, no mames, es inválida y no puede hacer nada y está pendeja. Ajá, y no saben que la bicha es una pistola. Sí, que la bicha es la super chingonería. Entonces ella huye con el avatar porque el avatar la convence de unirse a su pinche desmadre y que lo entrene sobre todo. Porque es la mejor maestra tierra que haya conocido. Está cabroncísima. Sí, exactamente. Y ella le dice que sí, ¿no? Pero pues sus padres contratan unos como cazarrecompensas para que la regresen. Pero ya al final la Toph pues los vence y junto con la ayuda del avatar. Y la Toph es cuando descubre que puede no solamente doblar tierra, sino también el metal. ¡A huevo! ¡A huevo! Y bueno, entonces así rápido. Que es un punto importante porque ahí es cuando te das cuenta de que todos los todos los elementos tienen como un plus. Un plus, ¿no? O sea, más adelante de la serie te van a decir cuál es el plus del agua y del fuego. Que bueno, en este momento no hay pedo, lo podemos decir, ¿no? Que el del agua es la sangre y el del fuego es el rayo. Dato curioso, en ningún momento te han dicho cuál es el plus del viento. Pues no creo que haya plus del viento, pero bueno. Ajá. A ver, entonces, el pedo es que también en esta parte de la historia lo que se maneja mucho es varios generales de la Nación de Tierra que quieren usar al avatar para fines militares. Ajá. También hay varios capítulos así de, no mames, únete a nosotros y te vas a volver madre. Y otro gran eje de la historia es, de nuevo, la ciudad de Ba Sing Se, que es una suerte como de ciudad gigante amurallada, súper encabronada, que es donde está el emperador del Reino Tierra. Que curiosamente es un amigo de la infancia de Aang, que ahorita ya está viejito el güey. Ajá. Y después sale el rey del reino. O sea, ¿cuál era la diferencia entre Bumi y el rey? Porque luego sale el rey. No me acuerdo. Otro. Bueno, tienen rangos parecidos, ¿va? Ajá. Pero el pedo es que la nación del Tierra no se ha sublevado realmente al Reino del Fuego. Entonces sigue siendo una parte de la trama importante, ¿no? De esta madre. Y bueno, un giro ahí inesperado de la trama es que, bueno, también en estos viajes, antes de llegar a Ba Sing Se, que tienen que ir para ver cuál es el pedo, descubren una extraña biblioteca en el desierto, que es un eje importante de la trama. A ver, tantito antes de la extraña biblioteca. Ajá. Pero también recordemos que Zuko y el tío Airo pierden lo que sería sus derechos de ser como generales. Y se van a vivir a Ba Sing Se, intentar llevar una vida pacífica, pero pues Zuko como que no está contento con ello, a diferencia del tío Airo, y sigue buscando al Avatar. Bueno, ellos están ahora en su historia de que son fugitivos. O sea, casi todo este libro los güeyes son fugitivos, ya no están siguiendo al Avatar, ¿no? Lo importante de esta pinche biblioteca es que tiene un chingo de información, pero el que la cuida, que es un pinche búho, está muy renuente a dar acceso a la gente porque les cuenta que, en efecto, el quien vino antes con fines bélicos a la biblioteca fue de nuevo Zao, y ahí descubrió que existían estos peces. Entonces les dice, no mamen, si van a entrar, pues va a ser así por buena pedez, ¿no? No van a ser culeros. Pero el Sokka descubre lo que había, que existe un... Además de que va a volver a pasar el cometa que les da poderes chingones a los del fuego, va a haber un eclipse, y durante ese eclipse los güeyes no tienen poder, entonces deciden que lo que van a hacer es vencer al Señor del Fuego en ese día. Entonces sacan la fecha como con un astrolabio gigante que tiene ahí el búho los encuentra, se encabrona, los corre, pero ellos ya tienen esta nueva arma que es también eje de la historia, ¿no? Tienen que atacar tal día, porque ese día todos van a estar indefensos. Entonces, bueno, ya después, como dices, llegan a la pinche ciudad. La ciudad es una cosa de lo más extraña. Después descubren, lamentablemente, que unos, digamos que varias personas ahí dentro de la jerarquía política de la ciudad están coludidos con el Reino del Fuego. Ajá. Porque dicen, sí, pues mira, tira al pinche país si nosotros vamos a tener una buena tajada. Y entonces dicen, no mames, para de mamar, todo es una pinche conspiración. ¡Pinches culeros de mierda! ¡Son unos objetitos! ¡A huevo! Y de nuevo, entonces Zuko, ahí es cuando ya dice, Zuko y Airo ya viven felices, tienen una tiendita de té. Y cuando se enteran de todos estos desmadres, ahí también está esta interesante ambigüedad, porque Zuko dice, no mames, ¿qué hago? ¿Traiciono la confianza de mi tío que ya vive acá en su pedo? ¿O trato de nuevo de atrapar al Avatar y recupero mi estatus como pinche príncipe del fuego? Y bueno, todo esto termina en una batalla campal climática en Ba Sing Se al final de la temporada, en la que el Avatar entra en el estado Avatar. Pero la Azula le echa un rayito. Un rayini en la pinche espaldini. Y le tapa un carmini. Bueno, sí, ¿no? Sí, karma. Sí. Bueno, no karma. ¿Sus chakras? Es un chakra, un chakrini. Un chakrini. Le tapa un chakrini. Y el güey queda así de ¿qué pedo? Y el güey parece que se hubiera muerto. Para esto, esta Katara ya había como medio hecho amistad con el Zuko. Medio. Ajá, así como que medio quería confiar en él. Y pues, después de eso, pues ya dice, ¡ah, la verga! Yo te iba a cuidar tu ojito, ahora vete a la verga. Ya vi que eres un culero de mierda. Y entonces es ahí el momento donde acaba lo que sería el libro 3. ¿Digo 2? 2. Y es cuando empieza el libro 3, que es el de fuego. Ah, y aparte el tío Airo, también le rompe su corazoncito el Zuko porque dice, ¡no mames! Yo te crié mejor que eso. Yo te estaba enseñando lo que era ser buen pedo y traicionas todo para capturar al Avatar, porque pues el tío Zuko es a toda madre y así cree en el balance del mundo y de los elementos. Exactamente. Y entonces él se resiste y lo encarcelan. Y entonces el libro acaba así de, ¡para de mamar! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora todo está muy cabrón. No mames, ¿cómo van a salir de esta? Y entonces así es como empieza el libro 3. ¡No me chinguen! Ya hay resultados preliminares y está ganando Peña Nieto. ¡Váyanse todos a chingar a su madre! ¡Pinche país! ¿Saben por qué están jodidos? ¡Porque se lo merecen! ¡Es pinche karma por pendejos! No hagamos caso al comentario de la maldad. Bienvenido, Peña Nieto. Un abrazo cordial de hermanos. ¡A la verga! El ángel está puteado porque lo golpearon así bien feo mientras estaba en modo avatar y como que perdió su... Sí, cabrón. Su modo avatar. Los resultados preliminares y dijo ¡no! Peña Nieto, es peor que el Señor del Fuego. Sí, no me chingues, cabrón. Prefiero a los Ai como pinche gobernante, cabrón. Bueno, entonces ellos se pierden, desaparecen por ahí y ocultan un poco a Lang, porque resulta que Lang siempre sí le crecía el pelo. Sí, se rasuran, güey. Se rasuraba. Yo creí que era pelón de nacimiento. No, nos lo explicó Krillin cuando chiquito, ¿te acuerdas? ¿Qué? Cuando conoce a Goku, le dice, Goku, ¿por qué estás pelón? Ah, pues nos rasuramos los que estudiamos artes marciales. Ve al maestro Roshi. El maestro Roshi dice, no, yo soy calvo. Y a Krillin le creció el pelo también. Sí. Bueno, no tuvo nada que ver con lo de Aang, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues se van a ocultar en la Nación del Fuego, originalmente. Sí, ¿no? Eso pasa en los primeros capítulos. No, en los primeros andan buscando pueblo, ¿no? Sí, a esconder. Ajá, sí, y entonces, ahí están intentando entrenar fuego, pero no saben bien con quién, ¿no? Están intentando aprender a lo pendejo. Se hacen pasar por güeyes de la Nación del Fuego y empiezan así como a ver qué pedo, ¿no? Bueno, el punto es que el ángel todo está de incógnito. Tiene pelo y todos están en la Nación del Fuego. Estaban a la escuelita de la Nación del Fuego. A la escuelita de Jorge, vamos a ir, todos nos vamos a ir. Ay, no mames. Qué pendejo. No mames, eso pasa en un país donde Peña Nieto gana. Vean esta pinche decadencia. Bueno, ellos van, están en la Nación de Fuego y sí, empiezan a ver cómo es la vida ahí, ¿no? Y cómo desde chiquitos a los pinches niños les inculcan así como del pinche odio a las otras naciones. Sí, bien culero. Ajá. Y les hacen creer, ¿no? O sea, es como, se ve que es como una nación medio nazi, ¿no? Exacto. Que ellos creen que están ayudando a las otras naciones, ¿no? Al unificar su el mundo bajo la bandera de la Nación del Fuego. Exactamente, entonces ya, ¿no? Hay, ¿qué? ¿Emperador? Hay emperador. Hay Osai. Hay Osai. Y entonces, por ejemplo, ahí es cuando el Sokka busca a un maestro que le enseñe a usar la espada chingón, ¿no? Ah, de para que se cayó el pinche meteorito. Ese sí fue un meteorito. Sí, exactamente, ese güey ocupaba ser chingón, porque pues casi todos los de su equipo son pinches vendors, y ese güey pues era un manini, entonces ocupaba. Un humanito. Fuertini. Sí, entonces, y hacen su primer intento de ataque, ¿no? Hacen un intento de ataque a la Nación del Fuego antes de que llegue atacan a la nación, pierden, se van y después regresan otra vez, ¿no? Sí, ese es el gran pedo, que Lang pierde como su fe cuando descubren que el pinche Señor del Fuego sabía que durante el eclipse iban a estar indefensos, y el güey se escapa, se esconde. Uh-huh. Y creo que el gran giro es que después de este desmadre es cuando el Zuko por fin dice, no mames, hice mal todo, y se va con ellos así de, oigan, perdón, los voy a ayudar a dar la madre a mi señor padre, porque ya me di cuenta que es un culero, es peor que Enrique Peña Nieto. Y entonces Avatar, el ángel le dice, no seas tan duro contigo, cabrón, no puede ser peor, quizás sea un hijo de puta, pero no es tan pendejo, ve cómo nos hizo ver a nosotros. Y él tiene razón, y me puede citar 3 libros que me leyó cuando chavito. Bueno, la Biblia. Que me leyeran. ¿La Biblia? Sí. Y sabe que el Evangelio según Jesucristo no está en la Biblia. Y el otro que contradice a la otra, o sea, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Sí. ¿Y bueno, y ahí es cuando, por ejemplo, Sokka y Katara, pierden a su padre de nuevo porque lo habían reencontrado, pero fue detenido ahí en su mal intento logrado de ataque durante el Ahí me sacó de onda porque íbamos a media temporada y estaban haciendo el maldito ataque, o sea, yo de repente sentí, oye, eso fue bien rápido, ¿no? Ajá. O sea, y yo sentí, pues, ¿de qué va a tratar el resto de la temporada o qué? Y sí, cuando ya los ves derrotados, dices, oye, ¿qué sacó de onda, no? No estuvo tan... No fue tan predecible en ese aspecto de la historia. No. A mí lo que me gustó fue ese capítulo, ¿no te acuerdas? En el que están recapitulando toda la historia de lo que pasó con Aang. Pero en vez de hacértelo con cortos viejos de la serie, ellos se van a una obra de teatro. Ajá. Donde representan la historia de Aang, pero con actores y todo. Entonces se me hizo muy entretenido ese capítulo, la verdad. Es el penúltimo. Pero sí, ya te fuiste muy... ¿No, eso no es después? No, güey, es el capítulo justo antes del final. ¿Sí? Yo creí que había sido antes del primer ataque. No. Ah, ya. Es ese capítulo y luego ya es el cometa Sozin. Bueno. Te fuiste muy allá. Perdón. Esta segunda parte de la tercera temporada, como les digo, es que se les une el Zuko. Empieza a entrenar a Aang. Empieza a entrenar a Aang. Y aparte todos tienen su tiempo de calidad con Zuko. Entonces, de calidad. Sí, porque Katara va con él a buscar al güey que mató a su jefa por venganza. Él y vemos estas madres también del Bloodbending y mamadas. Aang va con él a conocer a una tribu como secreta del fuego, que son como aztecas. Qué capitulazo. Muy bueno, que le muestran que aprendieron el firebending de unos dragones. Y se dan cuenta que el fuego no es solo destructivo, sino que puede tener muchas, muchas facetas. Y les dicen, no, es que ya antes había venido alguien, fue tu tío Airo hace un chingo de tiempo. Y dices, ay puto, se va con Sokka a rescatar a su papá que estaba en la prisión de Boiling Rock. La única que no tiene tiempo de calidad con él es la Toph. Sí, porque de pendejo no lo baja, güey. No. Y entonces ya después de que acaba esta trama, es cuando va a hacer el ataque chingón. Nota, durante el día del eclipse, el tío Airo se escapa de la cárcel. Y está súper mamado. No, y aparte, recordemos, no hace nada, recordemos que las amigas de su hermana, igual la traicionan para ayudar a Zuko a escapar de la prisión, donde estaba el papá de Sokka. Será la vieja del Zuko. Ajá. Y la otra que estaba bien sabrosa. ¿Qué quería con el Sokka? Con el Sokka, que Sokka era pinche. El rostro pinche ahí, Luis wey. Miguel de ahí, güey. Todas andaban loquitas tras sus huesitos morenos. Bueno, y el chiste es que ya empieza lo que sería la el cometa de Sophie, que es la gran batalla final. Entonces, lo que tienen que hacer es que es Sokka, Toph y Katara. Y Katara. No, no es cierto, Katara, no, güey. Sí, güey. Katara y Zuko y ajá, y Yuki, es porque Katara no, es Zuki, y Zuko. Perdón, es Yuki, Zuki, Katara y Zuko van a ir a detener a la hermana de Zuko. Ajá, a la pinche Azula, que es bien bitch. Ajá, que es bien así chingona peleando. Y entonces se van a ir los dos contra ella. Toph, Zuko y Yuki tienen que detener las aeronaves de la tropa de fuego para que no invadan lo que sería el resto de la nación de tierra, ¿no? Ajá, para que no hagan un puto desmadre. Exactamente, y Aang obviamente se va contra el pinche señor del fuego. Ah, pero hay que recordar que el Aang empieza a ver unos capítulos muy cotorros porque no mames, el güey lo está matando el estrés. Ajá. De que él es el que tiene que llevar realmente el eje de la batalla y desaparece. En una de esas así de no mames, de veras no está en ningún lado. Y es que el güey está en una suerte de isla mística que resulta ser una criatura legendaria que es una tortuga león. Ajá. Que le enseña al final de mira, esta madre va a estar chingona, güey. Es un toque acá mágico con el que doblas energía. ¡Para de mamar! Y ya se va a pelear contra el... Sí, porque tuvo pláticas con todos sus ancestros, ¿no? Bueno, sus... Y el güey no quería matar. Ajá. Sus vidas pasadas. Ah, sí, porque como el rey del fuego, a huevo lo quería matar y ese güey pensaba que lo tenía que matar, a huevo. Sí, sí, sí, típico de... Ya se hacía llamar de otra forma, ¿no? El emperador Fénix. El emperador Fénix, al final. El rey Fénix, ¿no? Emperador, porque ya como oficialmente ya tenía un imperio. No, porque el capítulo se llama The Phoenix King. Bueno, entonces igual era el rey Fénix y a su hija la hace señora del fuego. Porque dice, ya ese es un término pendejo. Ajá. La hace señora del fuego, o sea, se chingó a su hija. Sí, bueno, medio bonita. Y el chiste es que ya, ¿no? Empieza la batalla. Ah, para esto, dijeron, no, pues si no aparece el pinche Aang, pues que el Airo nos haga el paro, ¿no? En su lugar. Pues sí aparece el Aang, empieza la retroputiza por todos lados, acá, no mames, pinches madrazos acá. El Zuko y la Katara super de huevos contra la Azula. Azula, sí, cabrón. Así de, no mames, güey, pinches rayos por aquí, por allá, pinche agua y no mames, la verga de toro. Sí. Ay, güey. Luego pinche batalla aérea así, y la pinche, todo lanzando piedras y los otros güeyes acá y el pinche, Sokka dando espadazos a otros güeyes. Y ya el Ángel se agarra a putazos. Con su espada negra. El Ángel se agarra a putazos con el rey Fénix y se pone su armadurita de piedra y se empieza a agarrar a putazos. Acá super chingón usa todos los putos elementos. Ah, está chingón cuando une todos los elementos en una Genki Dama. En una Genki Dama. Se la deja caer al otro pendejo y ya, ¿no? Le quita los pinches, le quita el bending. Ajá, le dice, a ver, pendejo, bájale a tu pinche desmadre. Y así, te voy a derrotar con mi dedo gordo en tu frente. Así de huevos. Porque yo sí voté. ¿Ves? Y entonces llega un güey del McDonald's. Aquí tiene su frappé, señor Avatar. Y el Avatar, con gusto, me lo ha hecho. Bueno, entonces el Fire Lord ya queda... Ya valió pito el güey. Sí, ya no puede hacer bending. Ajá. El tío Airo igual sale con un chingo de güeyes que habían salido en toda la serie. Que resulta que son parte de la... Sociedad del Loto Blanco, una suerte de sociedad secreta que medio habíamos visto durante todas las series. Ajá, que... Que son güeyes de todas las naciones que creen en la igualdad y todo así, súper bonito, ¿no? Exactamente. Y todos valen madre, y entonces... Al Zuko lo hacen Rey... No, Fire Rey, Lord. Perdón, lo hacen Fire Lord, y ya la Nación de Fuego se vuelve así como buen pedo. Ajá. Y Aang y Katara se van al pinche balcón y se agarran a besos y ahí acaba el pinche la pinche serie. A la verga. Imagínense los demás, fornica, ¿no? No, y para que esto... se esperen unos añitos porque estaba muy chiquito el Aang, tenía 12 años, no me chingues. Y para esto fornica, he dicho. Y para esto bueno. El Zuko va a la prisión donde está su padre y le dice: ¿dónde está mi mamá? Porque para esto su pinche jefa había desaparecido. Sí. Toda la serie nunca nadie supo dónde, qué pedo. ¿Qué? Y seguimos sin saber. Sí, no, todavía no sabemos qué pedo con la mamá de Zuko. No me a lo mejor lo sepamos en la promesa. Creo que en el tercer tomo, o sea, a ver, culeros. Hasta el último tomo creo que van a decir qué pedo con la mamá de Zuko. Huevos, entonces. Entonces, pues ya, ahí acaba Legend of Aang. A huevo, qué buena serie. Ajá, o sea, sí, Aang se vuelve protector del mundo y todos sus amigos se vuelven chingoncitos. Sí, la esa es otra cosa. Y empezamos con Legend of Korra. No, yo lo que quiero decir es, no, ¿qué les gustó a ustedes? Les gustó a ustedes en general de Legend of Aang? O sea, ¿qué fue, lo llamativo? O sea, porque digo, sí, la historia suena interesante. Mira, yo te voy a decir lo que me llamó la atención. Yo cuando empecé a ver, más bien que veía así en la tele, Legend of Aang, veía los dibujos y la neta decía, porque los diseños de personajes están bien pinches, la neta. O sea, siendo sinceros, de primera vista están pinches, si los ves y dices, no te llama la atención, no, a mí tampoco. ¿Sabes qué es lo que más me caga? El diseño de los Airbenders. Ajá. Me caga cómo se vean durante las primeras dos temporadas. ¿Sabes cuándo me pareció más interesante? O sea, en su batalla final con el señor Ozai, con el Fire Lord Ozai. Ajá. Me encanta el traje que ya usa ahí, que ya sí. No se ve tan sin ánimo de ofender, pues como tan mayativo, ¿no? Sí. Ahí sí ve una verdadera pelea y se ve más interesante el Aang. Lo que sí me gusta es cómo el modo avatar lo hace ver muy cabrón porque sus tatuajes brillan. No, aparte lo que ya te llama la atención es cuando ya ves más o menos un capítulo así bien. Un capítulo de... Sí. Ya lleno de acción, dices, no mames, lo que es la animación está súper de huevos. O sea, la animación es súper chingona, muy bien hecha. Peleas, güey, qué peleas. Y las técnicas que cada uno tiene. O sea, ¿sabes cómo se mueve un Firebender? Ahí está. Y cómo se mueve un Earthbender. Se mueven tan específico. Sí, claro, ajá. Si le preguntas a algunas personillas que están ahí en el medio de las artes marciales, sí se ve que estos güeyes, aparte que tenían un advisor de cultura oriental, porque además tampoco hacían pendejadas de que inventaban su idioma y nada, todo estaba en chino perfectamente redactado. Aparte, le dieron un estilo, como dices, particular a las naciones, basándose en estilos de artes marciales reales, ¿no? Entonces decían, bueno, los Airbenders van a usar esto, los Waterbenders, por ejemplo, como me acuerdo, es más como el Tai Chi, o sea, es más así como la mamada. Y los otros dos güeyes son estilos mucho más agresivos, pero que se ve luego que están basados en formas reales. Entonces nunca dejaron de lado eso y se mantuvieron bastante firmes en cuanto a la estructura artística del trabajo. Y en toda la serie se ve. Y se nota cuando alguien es muy cabrón, güey. Porque a mí me gusta mucho en el caso del Firebending, cómo a veces tú no esperas que... Yo no me hubiera esperado que atacaran con los pies. Pero usan mucho los pies para dar como patadas giratorias bien llamativas. De fuego. Y sale el fuego, güey. Entonces se queda muy chingón. Y me encantan los de tierra, güey. O sea, me encantan los peleadores de tierra. Son tremendos los hijos de la chingada, güey. Sí, exactamente. Entonces, pues en lo particular a mí lo que más me gustó fue... Lo que me empezó a gustar para ver a Avatar fue la animación. Sí, cuando ves una buena pelea, sí. Exactamente, y la historia, porque la historia de pronto empieza, se pone muy chingona y dices, la historia es lo que más te captura. Sí, la neta, sí, la historia es súper de huevos y mi personaje favorito, Toph, a huevo. Toph, sí, uy, Toph es la onda. En el capítulo de recuentos, cuando Toph se da cuenta que un tipo machote como de 2 metros y mamado, 120 kilos, la está, Interpretando. Se pone bien feliz. Te queda así que, no mames, me está interpretando un hombre. Y dice, ¡a huevo! Y o sea, me encanta su personalidad, güey. O sea, es chiquita, es preciosa, es chiquita, es poderosa, pero güey. Picosa. Pero es la verga, güey. Es la verga andando. Sí, a huevo. Tough forever, amigo. O sea, la verdad. Pero la verdad es que todos son unos aficionados contra el mejor personaje de la serie, el ¿Tough? Príncipe. Aparte tiene un cambio en la historia que lo vas entendiendo, güey. O sea, lo vas entendiendo cómo va pasando de ser el príncipe que quiere recuperar su lugar, de ser el malo, a descubrir cuál es su verdadero lugar, más que nada por su tío, güey. El tío, Airo, güey, mames, güey, Igual uno de los mejores personajes de ahí. Está sí, muy bien escrito. Sobre todo cuando te dicen, ya ves que le dicen el dragón o algo así, ¿no? Y cuando hace sus técnicas de que hasta escupe el fuego por la boca. Ajá. Es güey, ese tipo es la onda. Es la onda, güey. Es lo máximo ese señor, güey. Respetos a un chingo de güeyes ahí. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo mejor de Avatar. Como serie en general. Pues sí, como su 9.5. Ah, huevo. Sí. Nomás le quito el punto 5. Porque insisto, los diseños de primera instancia, si dices, ¿a qué mamada? Sí, no te sí. conquista tanto. Bueno, no te conquista, te no. conquista casi todo lo demás. Sí. O sea, a la música, güey. La música no es mala buena. Y sobre todo, como dice la maldad, no sé si ya lo dijo en el podcast, porque me perdí un momentito. El tema del Agni Kai, güey. Ah, sí. No tiene madre, güey. Sobre todo cuando van con esa cultura azteca, que controla el fuego también, güey. Los primeros dobladores de fuego, ¿cómo les llaman? Los Solar, los hijos del sol o algo así, ¿no? Era algo, ajá, pues, pero parecían azteca mayas peruanos, todo fundido. Con dragones, ¿no? Poco faltaba para los olmecas, ¿eh? Pero sí. Pero muy bueno el capítulo. Eso estaba interesante, así como todos los munditos aquí era precisamente como una suerte de relación de culturas orientales. Digo que los Airbenders eran como que muy chinos, los Waterbenders eran como esquimales y los Firebenders son un poquito hindús y los del aire son como tierreros Shaolin. Pues bueno, decías, bueno, estos Firebenders originales pues son así calientes como los latinos, pues tienen que ser así como aztecas, ¿no? Al huevo. Bueno, en esa cuestión nada más así rápido, el estilo del aire está basado en el estilo chino del Baguazhang. Wow. Interesante porque es el estilo que hizo, por ejemplo, Lin Xiaoyu en los juegos de Tekken. Wow. Putos, el estilo del fuego está basado en el estilo de Kung Fu del Shaolin del Norte. Qué chingón. Y la tierra es un estilo llamado Hung Ga. Así de huevos. Hung Ga. Es la verdad, ¿tú como qué tanto le das a la primera serie de Avatar? Muy bueno. Quedas picado, pinche serie chingón, tenés un chingo. Y Zuko es más chingón que nadie porque además es el único personaje que tiene un capítulo para él solito. Justamente se llama Zuko Alone. Es el único personaje que de veras ahí se la rifa. Pues igual 9.5, cabrón. Nomás porque no salió más el tema del Acne Kai, creado por los fabulosos güeyes de The Track Team. Uy, super chingón. Yo también le doy un 9.5, güey. Es que es realmente de las mejores series americanas de animación que he visto. Jamás. Sí, o sea, lo único que puedo compararla pues, para mí es con Batman The Animated Series. Pero la ventaja que tiene Avatar es que es un producto totalmente original para tele, ¿no? O sea, no se basa en nada. Y haber hecho toda esa cultura y todos esos conceptos desde cero, precioso. Y entonces después nos dijeron que se había acabado Aang, que ya nos chingábamos, cabrones. Que ya no iba a haber más. Ya no iba a haber más, ya se acabó la historia de Aang. Vale madres. Y te quedas, güey, me quedé con tres. Entramos en depresión. Entramos en depresiones. No, fueron tres pinches temporadas preciosas. Sí, o sea, veías la tele y no veías nada bueno. Y en esas, de repente empiezan a salir en las comicones los primeros anuncios de The Legend of Korra. Legend of Korra, huevo, no mames. Yo creí que ese podcast nada más iba a ser Legend of Korra porque se merece nomás su propio podcast, putos. Pero es que nada más llevan. Por eso aquí cortamos y la próxima semana Spider-Man y luego Legend of Korra porque no vale. Espérenlo. No, pero es que de todos modos vamos a tener que hacer un segundo podcast de Korra porque falta un año para que salga la otra temporada. ¡Un fucking año! Bueno, poco menos, como 8 meses, vamos. ¡Fucking 8 meses! El cómic de la semana. ¿Liste los de? Estaba leyendo el primero, pero sí están largos, no lo acabé. Son TPs. Va bien, pues. Vayan, vamos a echar el cómic de la semana porque pues, es en medio de. Miren, no lo leí completo. ¿Alguien lo leyó completo? No. Ah, bueno. A mí no me lo han pasado. Está bien, pero miren, nada más les voy a contar un poco al principio para que se den una idea. El cómic de la semana, cómic, semana es The Promise. Unos cómics que ya habíamos mencionado aquí, escritos por Jin Yang. ¿Recuerdas el nombre? Entonces van a ser 3 tomos. Van los primeros 2. El tercero se va a publicar hasta finales de septiembre, pero bueno. A grandes rasgos lo que pasa en esta historia de la promesa es que te están ligando las 2 historias y el eje de esto es que, bueno, mientras el señor del fuego, Zuko, quiere restablecer la paz en el mundo, pues se da cuenta que no va a estar tan fácil, ¿no? Porque 100 años de guerra y de dominio del fuego, pues están un poco difíciles de solventar. Y bueno, sus primeras intenciones son, a grandes rasgos, desmantelar las colonias del fuego que hay en todo el mundo. Pero aquí ya empieza a haber unos pedos sociales, porque esas colonias son tan viejas que algunas personas pues realmente las consideran su hogar, ¿no? Y el güey les dice, no, ya la verga, nos vamos de la nación de la tierra. Y ellos le dicen, ni madres, esta es nuestra casa, o sea, siempre hemos vivido aquí, llevamos aquí generaciones. Entonces ya empieza a ver ahí el güey pedos, cabrón, está cabrón desmantelar esas cosas. Ajá, porque es un plan que hacen tanto el rey del Imperio de la Tierra como Zuko, como nuevo señor del fuego, que es quitar todas esas colonias. Es el plan de unificación pacífica y no, ajá, sé qué tal. El Zuka se inventa el nombre. Se inventa un nombre muy cabrón. Pero cuando empiezan a ver eso, resulta que pasa un año, ¿no? Y en algunos casos, Zuko llega a tener atentados de muerte, o sea, lo intentan matar. Ajá. Entonces, en una de esas atrapa a una de las personas que lo intenta matar. Y esta resulta ser la princesa de una de las colonias, o la hija del jefe de una de las colonias del País del Fuego en el País de la Tierra. Y le dice que por qué los quiere sacar de su tierra. Y dice, es que esa no es su tierra, ustedes son ciudadanos de la Nación del Fuego. Y por ende, en un plan pacífico, pues queremos regresarlos a Nación del Fuego para que dejen de estar invadiendo la Nación de la Tierra. Pero ella dice, como dice la maldad, dice, pues ella dice, no, pues nuestro pedo es que mi padre, yo y a lo mejor hasta mi abuelo, pues todos hemos vivido en ese lugar. O sea, llevamos 90 años, ponle, viviendo en esa zona. Entonces dice, nosotros que en sí ni conocemos el pinche Nación del Fuego. Entonces el problema es que Zuko le intenta advertir en su momento a Aang que si un día él llega a parecerse a lo que era su padre, le pide que le haga una promesa de que lo va a derrotar. Entonces por eso el título, creo que la serie se llama La Promesa. Entonces, ajá, el problema es ese, que entonces descubren de repente, mientras están llevando a gente a la Nación del Fuego, que ya el Señor del Fuego, pues, ha quitado su... se ha retirado del proyecto de apoyo pacífico y no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Entonces, pues están empezando a temer que el Zuko se está pasando al otro bando, y no hablo de los gays. Mi chingada, y la verdad están buenos. El problema, claro, es que no los podemos encontrar ahorita en español. Y son TPs, o sea, no son realmente cómic tal cual mensual, sino son TPs como lo que sería, vamos a poner un ejemplo, Superman Earth One, o sea, que nunca publicaron en cómic mensual, sino que lo están publicando en un tomo ya más o menos gruesecito para que tengas ganas de leer un pedazote, ¿no? Están 74 páginas del primer volumen, ya van dos y son tres. Y el dibujo me gusta porque está muy, muy, muy, muy parecido a la serie. A mí el dibujo no me gustó mucho porque me parece que se ve demasiado caricaturizado, incluso más que la serie. Entonces se ven todos como que muy cute. Y aunque las situaciones luego están más hardcorosas, se ven demasiado cute. Es como ver Spectacular Spider-Man, que todos eran como súper bonitos. A mí eso no me gusta mucho. Pero bueno, y aquí ya estamos viendo además cómo Toph empieza a construir su escuela de dobladores de metal. Que bueno, después ya sabemos tendrán mayor peso en Legend of Korra, ¿no? Pero bueno, eso es The Promise, lean, ahora sí, Legend of Korra, fuck off. ¿Tú qué esperabas de Legend of Korra? Yo esperaba lo que me dieron, es más, yo esperaba menos de lo que me dieron. Fucking awesome serie, fucking awesome. El primer capítulo hasta eso estuvo como que... lento. Lentísimo. No. Oye, la expectativa fue tanta que dime que no fue verdad, no salió no se distribuyó por internet casi 3 semanas antes. ¿Sí? O sea, imaginen qué expectativa tenía todo el mundo de esa serie, que lograron volarse el estreno y subirlo por torrent. O sea, no mames. iTunes regaló esos 2 primeros capítulos en HD gratis. Eso es ser buen pedo. O sea, ya... Viva iTunes, tío. Maso, pero... Pero, o sea, imagínate el nivel al que estaba The Legend of Korra. Entonces, la verdad, yo por un lado tenía miedo porque decía, no me llama tanto la atención. Pero sí, ya para el tercer capítulo ya estabas comprado, güey. Al cuarto, a mí me compró en el cuarto, precisamente. ¿Cuál fue? Cuando salió esta vieja. Asami Sato. ¿Qué dices? Damn. Mami. Bueno, a mí la verdad sí me compró desde el primer capítulo cuando... No cuando sale la corra chiquita que está cotorro, pero dije... Sino cuando hacen el corte A, que está entrenando Firebending y dices... ¡Ay, papá! Y parte madre es cabroncísimo. Ahí, ¿neta? Ahí te conquistó. Ahí me compró la serie completamente. Ya valió la pena, güey. Ya. Así, absolutamente. Luego me preocupé porque el segundo capítulo, típico, ¿no? Empiezan así súper hocicones, con una animación chingona y todo. El segundo capítulo se me hizo que bajó un poquito la calidad de la animación. Pero luego desde el tercero retomaron y la mantuvieron perfecta toda la serie. Y dije, ¡ah, qué cabrones son estos güeyes! Pero entonces, vamos a hablar de Legend of Korra. ¡Fuck off! Porque la tenemos fresquita en nuestra mente, ¿verdad, Necro? A huevo, Legend of Korra. La neta, mira, yo sí apoyo eso de que empezó medio... Ajá. Después se puso buena, la verdad, pero yo creo que tiene sus altibajos. Sí se me hizo chingona la serie en general. Porque ya a veces así, o sea, ya no ves así de... Ah, sí, esto pasa con Ang Grande. No, o sea, te saltaron todo ese tiempo y te dijeron, esto va a ser totalmente nuevo. Y otras personas dices, ok, vale, te lo compro. Y es que Korra es un personaje distinto, o sea, muy distinto. O sea, Ang cuando le dijeron que iba a ser el avatar, huyó, ¿no?, de casa. Y Korra llega y presume... enfréntenlos, soy el nuevo avatar. Y llega y la niñita está doblando los cuatro. Claro, por concepto de ser niñita, ¿no? Y dices, bueno, la inocencia. Y ya después te descubres que ya no puede volver a doblar viento, pero bueno. Oye, ese también es buen nombre, Korra. Pero bueno, ya, entonces, en general. Bueno, empieza la serie con lo que es el descubrimiento de la nueva avatar, que es Korra. Y cómo tiene que entrenar el Earthbinding, que es el último elemento que le hace falta. Curiosamente, exactamente. Y lo tiene que entrenar con el hijo de Ang. Tenzin, que la neta es bien chingón. Y que el güey. Tenzin le sacas. Mamón, ¿no? Sí. Pero se gana tu corazón. Se gana tu corazón. Hasta los hijos de Tenzin se ganan su respeto, güey. Sí. Ya al final de temporada. Pedorrín. Eso es fat bending. Fart bending. No mames, eso está cabrón. Entonces, güey, el Tenzin tiene sus hijas y su hijo. Y como quiere hablar del mudo de art bending. Sí, exactamente. Entonces, pues ya, ¿no? Él le va a enseñar. A huevo. Y aparte, el Tenzin es miembro de ¿cómo se llama? Del consejo que ahora dirige Ciudad República, que es como el concepto que hicieron Ang y Zuko de un mundo unificado, ¿no? Que es una ciudad enorme donde viven venders de todos los tipos. Lo cual, pues, de nuevo, parece ser que va a ir ligado a la promesa, cuando dicen, no nos queremos ir, ok, vamos a crear este espacio neutral, que está, eso sí, dentro del Reino Tierra, porque el Reino Tierra es estúpidamente grande, y ahí van a vivir de todas las tribus, sin pedo, en pinche armonía. Es una ciudad grande, no tan grande como Basin Se, pero... Se supone, ¿no? Pero es una ciudad muy centralizada, güey, porque se nota que avanza mucho el mundo en cuanto a tecnología durante ese periodo de tiempo. Bueno, fueron 60 años. Es lo que quería decir, que curiosamente en la anterior serie sí también te hacen flashbacks muy antiguos y no parece haber mucho cambio. Y curiosamente aquí en estos pocos años, o sea que juntos funcionaron mejor que separados. En efecto, ves que en 60 años, 70 que pasaron del fin de la anterior serie, tienes un mundo que, aunque sigue estando basado en la estética oriental, está ahora parece un Shanghái de los años 30 y no una China de 1850, ¿no? Es como un Shanghái, como un Hong Kong treintero. Ajá, lo cual o, es... O como si el barrio chino hubiera inundado todo San Francisco, güey. Ajá, pero la verdad en los años 30, ciudad... precioso el diseño, Sí, la ciudad es preciosa y las mentes geniales pues trabajan igual. Hay unos fabulosos automóviles con pagodas en el techo. Son fabulosos los diseños. ¿Por qué dices que las mentes...? Bueno, pues porque yo diseñé unos carritos similares como un año antes, o un poco más, para un proyectito de un juego que tenemos que se llama Spring Roll. Y yo dije, mira qué bonito, son unos carritos, como carritos viejitos, como en mi caso son como unos Volkswagen Beetles, pero en vez de techo tienen unas pagoditas, ¿no? Y aquí lo que hacen en Legend of Korra es que son como modelos T de Henry Ford con pagoditas. Entonces dije, geniales, simplemente geniales. La verdad te robaron la idea. De la verdad es que un culero, yo creo que cuando yo estaba durmiendo se metió y me robó mis bocetos. Pero bueno, el diseño es muy creativo y pone un perfecto mood para que de veras sientas que es que ha pasado el tiempo, que van a ser otros desmadres. Yo siento que es como meter, si antes esa, el Avatar, la historia de Ángeles era como de esas clásicas historias como medievales de artes marciales, como la palma de Buda y eso. Como que intenta llegar a un mundo más como para ver Big Trouble in Little China, pero con vendors, ¿no? Es como que quieres ver algo de ciudad, pero tampoco podían darse el lujo de decir, así en 60 años ya tienen Lamborghinis murciélago o trailers y todo eso. Se me hizo muy interesante, o sea, se me hizo muy divertido. La ciudad está preciosa, la estatua de Aang, güey, así como que llegas. ¡Ay, como partía madres el Aang! Ajá, y en medio del lago está la isla de los Airbender, ¿no? Ajá, el único templo de Airbender que hay en todo el pinche mundo, ¿no? Porque de la familia de Tenzin son los Last Airbender. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, eso es como el contexto, pero vamos rápido al pedo. Korra llega a la pinche ciudad para entrenar. Porque el Tenzin no se puede quedar con ella en la tribu del sur, porque tiene pedos en la ciudad y ella se va de polizón. Exactamente. Ya, le dice, bueno, que no hay pedo, te voy a entrenar. Aquí. Exactamente. Se empieza a hablar de un güey llamado... Amón. Que es un mamón. Que dice, cabrón. Ah, no mames. Que es bien cabrón. Ajá. Que dice, ah, no, bueno, mames, voy a quitarles el vending a todos porque se ocupa una sociedad... Bueno. Más similar y los que no tenemos vending estamos por abajo y que no sé qué, o sea, muy al estilo, hay que odiar a los mutantes hombres X. Ajá, bueno, al principio no te lo ponen tan malo de los, se los va a quitar, pero sí se ve que el güey es como un líder anarquista carismático, ¿no? De yo abogo porque todos... Revolucionario. Tenemos... Que en parte, al principio hasta lo pensabas, pues decías, bueno, en parte tiene razón porque además los güeyes que rigen la ciudad pues son venders. Todos esta ves que además, por ejemplo, las triadas, que ahora hay mafia tipo china, son venders que extorsionan a los güeyes que no son venders, que tienen negocitos chiquitos. Entonces, va, o sea, de ese punto de vista se ve justificado, ¿no? Los venders, hay algunos que sí abusan de su poder, como el Señor del Fuego lo hizo años antes, ¿no? Entonces dices, ah, mira, está bien, el pinche Amon quiere igualdad entre todos. Al principio como que no le pela mucho eso a esta Korra, ¿no? Ya esos pedos. De aprendiendo Airbender y encuentra a dos hermanos pobres que son Provenders. Ajá, Provenders, uno es de tierra y otro es de fuego. Me gusta cómo evoluciona eso porque los Provenders son como son deportistas, o sea, usan el bending para hacer entretenimiento. Lo que también algunas personas, pues sí, en el caso de Tencent, no le gusta ese concepto porque dice que es como rebajar el bending para entretener a las masas, ¿no? Eso está interesante porque me recordó a Karate Kid cuando el señor Miyagi decía, no, yo aprendí artes marciales para sobrevivir. Tú, ahorita, pendejo niño californiano, lo aprendes para ganar un torneito en el que no hay nada en juego, ¿no? Entonces es un poco como eso. El chiste es que ya, ¿no? Ella se une a estos güeyes para que puedan ganar el torneo y todo ese pedo. Aparte, a ella le gusta uno de esos güeyes. El Mako. Ajá, y entonces que es un Firebender. Ajá. Que es igualito a Zuko, pero sin la cicatriz. Y ya, ¿no? Pues empiezan pues esta como amistad, ¿no? Entonces, sus primeros pedos de ella es, ah, no mames, mis pedos amorosos y quiero ganar esto y que el pinche Tenzin me enseñe Airbending y soy pendeja porque no lo logro aprender. Porque la tipa, hay que ponerlo aquí, tiene una personalidad muy similar a Toph. O sea, no es realmente una persona espiritual, es desmadrosa, espontánea. Y bien mamada. Y súper mamadísima, porque puede cargar como cuatro güeyes. Es una mujer aguerrida e independiente. Exactamente, es una mujer aguerrida e independiente. Y entonces, luego va al desmadre, ¿no? Entonces, y el airbending, pues es como muy del zen, de vamos a meditar nuestros pedos. Y ella así de, no mamen, yo quiero pinche acción. Putazos. Por eso, si ves, es muy común que ella ataque primero a veces hasta con fuego, güey. O sea, a pesar de ser como Waterbender, como que es muy común que ella ataque siempre con fuego, fuego, fuego, fuego. Porque es una personalidad muy distinta en ese aspecto a la de Aang. Y eso, pues, a mí me parece bien, porque así no, la historia no es repetitiva. Que es algo que me gusta de también que... Bueno, aquí vimos un Bender, un avatar un poco más avanzado, ¿no? O sea... Uno que no tuvo problemas de, ay, cuando nací, luego me raptaron y me mandaron a la chingada. Y o sea, que sufrió tanto, sino que es un avatar. Bueno, más o menos siguió su ciclo. Y hasta que llegó a ese tope en el que está prendiendo el aire, es cuando llegó a tener algunos pedos, ¿no? Y su historia principal ahorita fue esa lucha que hay entre el poder. Porque la gente de esa ciudad se siente oprimida por la gente que tiene poderes. Poderes de manipulación elemental, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Ya empieza a haber este pedo con lo que sería el Amon. Que ya... ¿Qué mamón? Ajá, que ya empieza a atacar partes de la ciudad y a los amigos de Korra. Y es cuando ya le pone atención. Y él dice, ¿qué pedo? Y para esto, conocen a la hija de Toph, que es la jefa de la policía. Y que la... Que pues, es muy verga igual. Ajá, que es muy verga y pues todos los policías hacen metal bending. A huevo. Ajá. O sea, son chingoncitos haciendo Metal Bandit. Bueno, pero el pedo es entonces que parece que Korra ya tiene una vida más o menos en forma. Está bien, ya está con los... con su equipo de ProBending, en los cuales también parece que van a valer mal porque no tienen fondos. Conocen a un personaje que después va a tener su peso, que es Asami Sato. Yes. Una tipa super ultra mega hiper sexosa, super bonita, y que aparte es un amor. No se merece la mierda que le va a pasar luego. La neta, sí. Y que ella es hija de un empresario estúpidamente poderoso de Ciudad República, Hiroshi Sato, que es como el Henry Ford con los hermanos Wright, casi casi como el Dr. Emmett Brown, todo en uno. El güey diseña robots, carros, zeppelines, armas, no mames, aviones, submarinos, minas, bombas, no mames, el güey es una pistola. Y es muy buen pedo, y entonces la Sami se enamora de Mako, Mako se enamora de ella, creando un delicioso triángulo amoroso con Korra. Y bueno, en este punto ella logra que su padre los patrocine en el torneo, para que ellos sigan jugando. Y en las finales del torneo, ¡ay, no mames! Ataca a Amon en la pinche arena, y ahí es donde empieza el desmadre sabroso. Ahí es donde se desata la revolución. La revolución intensa. ¡Viva la revolución! Para esto está lo que es el Consejo de la Ciudad República. Y entre estos güeyes del consejo está este güey del pinche agua que se llama... ¿cómo se llamaba este güey del agua? El Tarlok. Y el Tarlok pues se ve como un personaje... pues que si bien no quiere hacer cosas a favor de la República, las hace como mala onda, ¿no? Así como que igual tiene sus propios pedos de me vale verga quien me cargue. Típico político. Ajá. Exactamente. Peña Nieto. Y el chiste es que... Manu Peña Nieto. El chiste es que obliga a la Korra a estar en su equipo, ¿no? Para que se supone que es un equipo especial para detener a la mano. Bueno, entonces ahí está el pedo. Ya tenemos otro güey malo, ¿no? El Tarlok, que también trae sus pedos. Exactamente. Te empiezan a hacer como esta policía especial para intentar detenerlo. Empiezan a atacar bases, pero realmente no funciona bien. Y pues ya se hace como un desmadre político-social dentro de toda Ciudad República. Está pues los humanos que no tienen los poderes, así que sí dicen, ah, no mames, apoyamos a este güey. Y están los güeyes, los Bending, que pues obviamente pues se tienen poderes, ¿no? Y es cuando ya, por esos momentos es cuando ya se muestra que el pinche mamón puede quitar los poderes de Bending. Ajá, así tal sabe. Como lo hacía el Ange. Y todos nos quedamos, what the fuck, no mames, qué verga es ese pinche mamón. Entonces el güey está muy verga porque te deja indefenso, ¿no? La verdad. Ajá. Hasta el momento ibas viendo al pinche Amon como un cabrón. Así mal pedo, güey. Así de sí, no mames, güey. El señor del fuego es un pendejo ante él. Sí, la verdad sí, se la pellizcaba, ¿no? Entonces ya no hay ProBending. Porque no mames, hubo el ataque ese que estuvo muy cabrón. Se les peló el Amon porque estuvieron cerca de atraparlo. Y como los de estos carnales son jodidos, se van a vivir con Asami porque ella es fucking rica, ¿no? Les dicen, no hay pedo, yo les doy asilo. Pero entonces esto nos lleva al otro increíble plot twist, que es que al parecer el padre de Asami es el que le construye las armas al pinche Amon. Chan, chan, chan, chan. Y el Tenzin dice, no mames, eso podría ser porque la madre de Asami fue asesinada por un Firebender hace mucho tiempo. Entonces este güey igual tiene razón para una vendetta. Típico, investigan, quedan mal, pero una de esas van con la Lin Bei Feng, que como sabemos pues es súper chingón en eso de la tierra, y descubre que en efecto hay unas pinches fábricas ahí enterradas. Ah, porque para esto, la Lin Bei Feng tiene el mismo poder de Toph, de poder, o sea, se quita los pinches zapatos y empieza a sentir todas las vibraciones de la tierra, ¿no? Que Toph era la única maestra de tierra que en la leyenda de Ángel le habían demostrado que tenía ese poder. Ajá, pero ahorita la Link es una pistola sin cabrona. Bueno, el punto es que ahí está el giro interesante, porque nos damos cuenta que en efecto el Hiroshi quiere venganza, el güey está aliado con Amon, y el güey es el que le hace todo su armamento, y dices, ¡qué putas! Y la Asami, ahí es donde muestra que hermosa es, ante todo. Hermosa Asami, que es a toda madre, traiciona a su padre y dice, no mames, yo voy a pelear con el Avatar. Lo hace por su güey realmente, ¿no? Ya se van a vivir al templo. Y ahí es donde también empieza a ver otra cosa interesante, que es que la pendeja hija del Tenzin, pues le dice a la Asami que la Korra quiere los huesos de su güey. Y eso también crea una tensión interesante, porque la Asami ya como que desconfía, ¿no? Así de, no mames, ¿me estás poniendo el cuerno con la Avatar? Sí, y así como que... Pero está re fea la pinche. No, está bonita. Está mamada, pero está bonita. Nah, pues pero no se compara con la Sammy. La Sammy está así de... Es que a comparación de la pinche cabrón. Sammy, güey, dices... Hasta la ves feo, güey. Sí, sí, sí, sí, sí, güey. Entonces, pues ya, ¿no? Empieza todo este desmadre donde ya van a investigar qué pedo con el Amon, güey. Y el Amon igual empieza a moverse, ¿no? Pero para esto el... Ay, otra vez se me olvidó el pinche nombre del... Tarlok. El Tarlok secuestra a la pinche Avatar. Nah, no, pero recuerda que el pedo aquí es que el Tarlok está... Ya está obteniendo mucho poder porque como el Amon les está dando mucho culo a todos. Ajá. El güey es el que tiene las propuestas más, extremas. Ajá. Que de alguna manera hasta justifican las acciones del Amon porque el güey está excediéndose de su poder como Bender. Y eso ya genera conflictos con Korra, que ya creó su nuevo Team Avatar con... Con Bowling, Mako y Asami, que son chingones porque viajan en un carro super chingón. Que dura un capítulo. Sí, y Naga, que es su perrosa. Que es la hondísima. Su perrosa polar. Ah, bueno, pero ahí es donde está el gran giro, ¿no? Porque lo bueno es que la serie es cortita. Ya empiezan a chocar porque ahí dicen: no te pases de madre con la gente. Y el Tarlok: no, así me paso de madre. Los encierra a todos. Esta tipa se la va a hacer de pedo. Hay un desmadre. Y vemos que el Tarlok es. Es. Un pinche, bloodbending. Chan, chan, chan. O no, pinche Graf. Pero ahora sí pasa lo que dice el Necro. Como descubre esto, este güey, ¿la secuestra? Secuestra a Korra y la esconde no sé fucking dónde. Y en ese lugar, ¿qué putas, Chan, chan, chan. Es que está bien verga ese pinche. Ajá. Bueno, después de que él regresa a Ciudad República y descubren que él es el culero, va de nuevo. Y ahora sí, ¿qué pasa, mamadrazos? Llega el puto Amon. Ah, sí, llega el pinche mamón. Entonces llega la gente de Amon, tiene una pelea con lo que es la gente de este pendejo. Bueno, con el Tarlok. Del Tarlok. Quieren capturar a la Avatar. Ajá, los de Amon derrotan al Tarlok. ¿Quién capturará a la Avatar? Ella acá con sus poderosos pensamientos, Aang. No, pero sus brazaletes que se agarra de la celda. Ajá, exactamente. No, pero es que antes pasó algo chingón, que el pinche Tarlok, güey, empezó a manipular los Bending. Ah, sí. Y quiere manipular al pinche Amon y el pinche Amon dice, me vale verga tu pinche poder. Y dices, me lo paso por los putos los huevos. Y dices, ¿qué putas es el Amon que el güey, el Bloodbending se la pela? Así de huevos. No, güey, sí te crees que ese cabrón es un... No, no hables tú. ¿Sabes a qué me recuerda al Scar en el Rey León? Alchemist. Es que también había un Scar ahí, güey. En Full Metal Alchemist. Ah, el Scar es que era el que, huevo, que era el que usaba así como que la forma contraria de lo de la alquimia, güey. Y entonces así como que me quedé, güey, no mames. O sea, después de eso del Bloodbend que se lo pasa por los huevos, güey. No, qué este miedo wey, te da el Amon, güey. Este güey se ve más verga, la neta, güey. La verdad está dices? Demasiado cabrón. Sí, güey, porque dices, no mames, entonces nada lo va a parar. ¿Qué pedo? O sea, ¿quién se le va a hacer de pedo, no? Hasta la pinche Avatar cuando ve eso de que no mames. Se echa a correr. Ya, echa a correr, güey. Y es que tú dices, güey, la neta, yo haría lo mismo. No sí, mames, su sí. Madre. Ya, tengo que ir al baño, cabrón, porque tengo la pinche mierda ahí a medio vivir de la zurrada de terror que me dio este puto. A huevo, la estoy sosteniendo apenas. Entonces la pinche Avatar logra escapar por los pelos. A huevo. Y entonces, para esto, pues como había sido capturada, pues el pinche güey de la... No, güey. Mako. El pinche... Es que son tan X esos güeyes. Estás pendejo. Mako y Bolin se llevan también la serie. El Mako rules. No, fíjate que sí me hicieron medio X. Pero pendejo. Bueno, ahorita hablamos de eso. Bueno. Ese güey está así súper preocupado por ella. Entonces se pone más celos la Sumi. Así cabrón. Ajá, ya encuentran a la Avatar. Y así como que el güey dice, ¡ah, quítense todos! ¡Ay, la agarra y la abraza! Y la Sammy así de no mames. Chinga tu madre. Y falta algo importante: los flashbacks que tiene la pendeja esta. Ajá, que cuando Korra está enclaustrada y secuestrada. Cagada de miedo. Ajá, tiene estos flashbacks en los cuales vemos ya bien que el pedo tiene que ver con un criminal que ya habían mencionado antes, que se llama Bayacón. Que resulta que es un güey que puede hacer bloodbending sin luna llena. Trató de detenerlo Aang, fue un desmadre. Y al final, en una peleita, el Aang le quita el bloodbending. Y bueno, ella ya deduce así de: ah, cabrón, este güey estaba muy cabrón. El Tarlok es hijo de Yakon, este famoso. Ajá. Entonces, ahí donde está el pedo así encabronado. Que dice: no mames. este güey era el malo. Y la neta ahí ya por esos capítulos, güey, ya no te puedes perder ni una puta episodio de pinche de semana, güey, porque está muy cabrón. Creo que no hay ningún capítulo que te puedas perder, aparte que sí, es cortito. Los primeros tres, discúlpame, pero sí están de hueva. ¿Sabes cuál creo que te puedes perder, aunque es demasiado divertido? El de Triángulos Amorosos. Cuando literalmente todos andan de pito loco. Yo creí que era intrascendente, pero ya después que ves estas cuestiones de celos, ya dices, ok, como si tenía cierto peso en la historia. Sí. Bueno, si mal no recuerdo, ahora sí el pedo es que el pinche Amón ya libera su ataque así por todos lados contra la pinche Ciudad República. Empieza a secuestrar a estos güeyes del consejo. Ajá. Al Tensei no lo puede secuestrar porque es muy cabroncito. Empieza a quitar bendings. Entonces empieza a perseguir a la familia del Tensei. Ajá. Y lo que es la hija de Toph, los ayuda para escapar, porque son los últimos Airbender, entonces no los puede, porque si le quita el bending a ellos, pues acaba el ciclo de Avatar, ¿estás de acuerdo, no? Porque no, se supone que... Y aparte hay un desequilibrio en Se supone que ya no habría Airbenders, pero sabemos que esas cosas son solamente del usuario. Es decir, el bending sigue latente entre los genes. Es como si te cortaran una mano, no vas a esperar que tu hijo nazca sin mano. Y eso se demuestra en el último capítulo, pero llegaremos a eso. Bueno, el punto es que se los quiere chingar para que al menos por una generación no haya airbenders. Exactamente, pero el chiste es que entonces ella se sacrifica, se deja capturar. Bueno, más bien los intenta detener, la capturan y logran que escape lo que es la familia de Tenzin. Logra, entre comillas. Entre comillas, ajá. Ella piensa eso. Y pues ya, ¿no? Le quitan su pinche bending a la pobre señora. A la Lin Meifang, que es una pistola. Si hicieran una nueva película, la tendría que interpretar Helen Mirren. Es la única mujer que reúne estos elementos de sensualidad, experiencia y edad perfectamente combinados. Bueno, entonces el pinche Amon ya se apropia de la pinche ciudad. Y lo único que pueden hacer estos güeyes es, primero, pues echarle un grito a las Fuerzas Unidas, que a todo esto son así como un ejército super cabrón, los cuales son liderados por el general Airo. Que es el pinche nieto. Que es el nieto de Zuko, y que es un personaje que no tiene desperdicio, porque uno, pues es el general Airo, ¿no? O sea, desde la entrada la voz le dice, el nombre dices, ¡ay, cabrón! Luego, dos, la voz la hace Dante Vasco, que era el güey que hizo la voz de Zuko en toda la serie original. Y aparte lo ves y se ve muy parecido al Zuko, hasta tiene los ojos color dorado. Entonces dices, ¡güey, no mames! Y hacen un zumbaki unas pinches flotas de naves super chingonas, medio similares a las de la Nación del Fuego en otras épocas. Y dicen, en 3 días llegaremos a Republic City y todos van a mamar. Y van a quedarse en el bomba atómica, cabrón. Ajá, pensamos. Bueno, pero nosotros pensamos muchas mamadas, sí, que no son verdad. Y como esa, ¿no? Fue una mamada. Pensamos muchas mamadas. Sí. Qué feo. Bueno, pero entonces el pedo es que llega el siguiente capítulo, ya llegan las fuerzas estas armadas, pero, no mames, el papá de Asami, como se ve que, como le mataron a la esposa, y el güey todavía no inventa la tele, pues no puede liberar toda esa energía sexual. Pero la va a inventar. Ajá, pero el problema es que como tiene... Lo hubiera inventado, güey, porque no le va a dar tiempo. Tiene energía ahí guardada el güey, que hace aviones, minas, y estos güeyes de las Fuerzas Unidas los agarran por sorpresa y prácticamente destruyen toda la pinche flota. No putas pinches mames. Y el general Airo hizo pura madre. Bueno, güey, defendió muy chingón su barco. Yo esperaba que fuera más cabrón, pero no fue tan cabrón, pero aún así era muy... muy rifado. Cuando golpea bueno, toda la secuencia de acción de los aviones es muy buena. Cuando de los aviones que empieza como a volar así. Ajá, o sea, el güey. Pero pues no hizo ni madres, o sea, legalmente. Sí, la neta no hizo ni madres. No hizo ni madres porque no salvó nada, o sea, no salvó ni una casa, no, o sea, nada, o sea, no hizo nada. No, como no, güey, le quitó la máscara de Amón a la estatua de Ángel. Ah, wow, qué emoción. No mames, el güey era chido, el güey pateaba. No, no es cierto, no, sí. Sí, la neta sí era chido. Siendo sinceros, el güey no hizo nada. Era chido, pero no era tan chido como muchos otros. No era tan chido como debió ser. Era un X, no le daba honor al pinche nombre que lleva. Exactamente, no hizo nada, güey, o sea, fue derrotado y ya, párale de contar. No, derrotado, se chingó a los aviones bien buen pedo. No, fue derrotado. Wey, bueno, o sea, vamos a ponerlo al nivel del Bolín o del Mako. Tampoco era tan cabrón, pero tampoco era tan malo. O sea, el güey se unió y el güey dijo, está bien, voy a pelear con ustedes para este desmadre. No, se tuvo que unir, güey. Sí. Está bien. Era su pinche deber para empezar. Bueno, pues el güey trabajaba para ellos. Lo desmadran, güey. O sea, me tengo que unir con estos güey. Literalmente golpea un misil lanzado desde un avión. O sea, eso también es muy macho, así de... También Superman. Y nomás le desmadra la pinche manga. Bueno, el chiste es que el güey, para mí era chido, pero bueno. Y lo salva la Korra. Va a llegar un nuevo otro frente de naves dirigidas por el hermano de Tenzin, Bumi. Y dice, no mames, les tenemos que avisar que hay aviones, porque esto está muy cabrón. Que es el hermano que no tiene poderes. El hermano que no tiene poderes, pero que según es una riata. El pedo es que entonces... Que no sabemos qué pedo. El punto es que entonces Korra y Mako, como están vestidos de ecualistas, nadie los reconoce. Entran en una pinche cámara secreta y encuentran al Tarlok, el cual les revela la terrible historia detrás de la oscura identidad de Amon. Bueno, ahí está. Bueno, el chiste es que ¿cuál ya, es, ¿no? Necro? La terrible historia de estos pendejos es que son hermanos, o sea, son hijos del pinche prófugo. Porque para esto el güey se fue, no sé cómo se pinches liberó. Ahí dicen que con ayuda de su... No, banda. Se lo había quitado. Con ayuda de su banda, se libera, llega a lo que es una de las tribus de agua. Cirugía plástica. Que eso demuestra, eso se lo sacaron, güey, a los narcotraficantes mexicanos, güey. Sí. Solamente un narcotraficante mexicano se hace cirugía plástica, güey, para escapar. Bueno, a ver, le quitan los poderes, se escapa, le hace cirugía plástica, llega con la tribu de agua, se enamora, se casa, tiene dos hijos. Y los entrena en el control de en agua control y posteriormente en blood bending para que ellos cumplan su venganza sobre Aang. Así es. Y aquí es lo que les decía un poco de lo de Tenzin, que aunque les quitara los poderes sus hijos, luego iban a poder tener hijos y iban a poder tener los poderes, así como este güey tuvo hijos después de ser un pobre pendejo y sus dos hijos le salieron bloodbenderos. Exactamente. Bueno, a ver, Vasnek. Bueno, pues el chiste es que el hijo mayor es el mamón. O sea, el Amon. No, que se llama No Attack. Ajá. Que salió mamón desde chavito porque era una riata. Exactamente, entonces el güey era una pinche riata, ¿no? O sea, el güey era todavía hasta más cabrón que su jefe. Podía controlar y hacer bailar lobos y todo el pedo. Los lobos le hacían así. Y le imitaban. Ajá, igual, y sí, todo el pedo, ¿no? pero aquí hay una parte donde yo digo, que es donde ya ves que a él no le parece el hecho de que su padre les esté enseñando. Porque él no quiere cumplir la venganza y no cree en ello. Y sobre todo cuando los pone a enfrentarse entre los dos, ¿no? Porque él quería mucho a su carnalito, así como que lo cuidaba. Ajá. Entonces ya en el momento donde los enfrenta y así como que ese güey dijo, ah, no, sabes que a la verga, ¿no? Y empieza a controlar a su papá. Y no lo mata, nomás le demuestra que es más chingón que él y que lo deje de estar mamando. Y le hace, ah, vamos, carnalito tuyo, vámonos. Y él, no, es que no nos podemos ir porque mamá se va a poner triste. Cosa que tiene mucha razón, o sea, el papá pues vale verga, ¿no? Pero pues la pobre madre que ni la debía ni la temía, pues iba a poner toda loca, ¿no? Entonces sí. Pues ya el carnalito... De todas maneras se puso, güey. El carnalito pues no decide no irse y regresan. La mamá pues se pone toda loca, de todas maneras, como dice los madrazos. Y ese güey pues ya no se sabe de él hasta el momento donde ya se volvió el Amon. ¿Por qué quiere quitar los bending? Porque aún así el güey... Porque el güey aún así cree que... Yo lo veo como... Que es el origen de todo el mal, el bending. Yo lo veo, ¿sabes? Como que como Wanda Maximoff al final de House of M, güey. O sea, ajá. Que su estado mutante es lo que fregó toda su vida. Entonces, en el caso de Amon, su estado como bender fue lo que fregó toda su vida. Pues sí, pero fíjate que no fue así como tan... Pero así... que dijera no more bender. Ah, yo no te digo que sea lógico, ni que sea... Ajá, no, pero no siento que la resolución es la misma. Mames, fui bender y de pronto sin querer maté a mi mamá. Con mi poder, dices, ok, te lo creo, pero fue así como de, ah, mi papá me obligó, pero pues dije que no. Y me enojo. Ajá, o sea, sí, no fue como que tanto el mood de para llegar a esos niveles, ¿no? Pero bueno, ok. Y el chiste es que ya, lo que es Korra y su güey, pues dicen, ah, pues a la verga, vamos a detener a este güey. Ajá, y lo que van a hacer, pues es exponerlo, porque como el güey es waterbender, pues según ellos dicen, si demostramos que lo es, va a perder a sus seguidores. Exactamente, entonces llegan con esta... Ajá, sí, llegan de huevo así cuando ese güey está dando un discurso. ¡Es un bender! ¡Y sabe bloodbender! Uno, dos, tres, por eso. Y todos así como de... ¡Ay, ajá! Ajá, sí, de bueno, ¿cómo lo pruebas, no? Ajá. Ah, pues porque es el hermano de ese güey. No, no es cierto, tengo cicatrices. Mira, pues ya se quita la máscara y sí tenía cicatrices, ¿no? Y dices, ah, cabrón. Ah, cabrón. Entonces le dijeron, ah, te estás bien pendeja, pinche Korra. Pero y... en eso tiene este güey atrapados a toda la familia de Tenzin y al Tenzin. Exactamente, entonces la Korra y intenta liberarlos. Y hay pija sello. Y hay pija sello, cosa que sí logra, ¿no? A huevo. Y entonces ya se va a enfrentar al pinche Amon. Y el pinche Amon le gana y le quita los pinches poderes de Bendy. Bueno, después de unos buenos combates en los que liberan a Tenzin. Tenzin también parte madre. Se van tras bambalinas y se pelean en los pasillos. Exactamente, y este güey ya usa su pinche poder de Blood Bendy. Ahí ves que es un hijo de puta y que está cabrón. Ajá, y le quita sus pinches poderes a esta vieja. Ajá, pero a la última hora medio la salva el pendejo este del Mako, que avienta un rollito. Y luego cuando ya le va a terminar de rematar el Amon, la bicha está instintivamente descubre el airbending. Exactamente. Que no se lo pudo quitar. Es el amor de su vida y tiene que salvarlo. Entonces entre su airbending y el firebending del Mako, pues ya logran escapar. Y se llevan a la pinche No, no van a la isla, ¿no? Nomás se logran escapar los güeyes. Ajá. No, pues y se reúnen todos. No, ajá, y se reúnen todos. Es que como avientan al Amon al mar y el güey sale haciendo waterbending. Primero, se le cae la cicatriz que estaba pintada. Ajá. Hace waterbending y todos los güeyes pues, que escaparon de la arena porque pues, había un desmadre, lo ven y dicen, no mames, para de mamar, la avatar tenía razón. El güey no estuvo engañando y el güey dice, puta madre. Me voy de aquí, ya nadie me quiere. Y se va así de, no, pues ya valí madre, ya la cagué. Y ya se va con su carnal el Tarlo que le dice, no, pues ya la cagué, perdón por todo el desmadre, vámonos y volvamos a empezar en el mundo. Exactamente. Que no mames, ya viste que va a ganar Peña Nieto, mejor vámonos a la verga de aquí. Entonces la corra, pues ya, o sea, bueno, ya todos son felices. Bueno, más o menos. O sea, ya vencieron a todos. La Sumi, pues la sí. Sammy. La Sammy, perdón, sí desmadró a su jefe. Putazos con robots. A huevo, con mechas. Y pues ya no, pues intentan ver si pueden curar a la corra, esta Katara, pero pues no se puede. Pellizcation. Entonces ya le dice el pinche Mako así de, pues no hay pedo, yo aún así te amo, aunque estés tullidita. ¡Ah, mames! A huevo. Y ya, no, así como que la otra. Se va a coger. Y la otra así como de, ay no, la verga, ¿no? Sácate la chingada. Entonces ya empieza a hablar, por fin logra conectarse al mundo espiritual y empieza a hablar con el Ángel y sus antecesores. Y ya le salen los poderes de Avatar y ya, ¿no? Recupera sus pinches poderes. Ah, porque el Ángel le enseña el otro truco, que si voltea el pulgar, ajá, no los quita, sino que los devuelve. Ajá, o sea, le hace off. ¿Cómo lo haces, Ángel? Pues con este switch. Así nomás. Ahí está, en on. Ahí está, en off. On, así de. Ya no tienes poderes, ya tienes poderes. Ya no tienes poderes, ya tienes poderes. Y la corre. Ya no estés mamando, déjamelo. Y ya, ¿no? Entonces el chiste es que le empieza a devolver los poderes a todos aquellos vending que vendors que se los habían quitado, ¿no? A huevo. Y en eso acaba Legend of Korra. Y esto. Y el pinche Mako y la corra se besan y se tocan. Ah, bueno. Sus partes. Y bueno, y si se preguntaban qué pedo con... No, con el pinche Amon no hay pedo porque él y Tarlok pues van en una nave al más puro estilo Miami Vice. Sí, sí, en una lancha, güey. En una lancha, pero no mames, el Tarlok ya está como muy jodido de la mente y dice, no, no, ¿sabes qué? Nuestra pinche vida ha sido un desmadre. Vámonos a la verga, agarra uno de los guantes de este güey que echaban chispas y literalmente hace explotar el bote con los dos a bordo. Entonces ya dices, ok, esos güeyes ya no los vamos a ver. Recuperan los poderes y en eso se acaba, como dices, la serie. Y estamos en espera de la segunda temporada, donde seguramente Korra se enfrentará con algún otro cabrón. Pero bueno, el punto clave: no mames, la Sammy no se merecía tanta mierda. Nomás la ves sufrir, sufrir, sufrir. Y aún así nunca se voltea. Pudo haber dicho, sí, vamos a darle la mano. Muchas veces creí que ella iba a cambiar de bando. Sí, o sea, yo también. Que el triángulo amoroso iba a salir mal y ella se iba a regresar con su padre. También yo nunca vi. Ahora sí que los autores nunca te dejaron atinarle a ti quién era Amon. O sea, porque nunca tuviste conspiraciones vimos. Yo juraba que era el hijo de Aang, el que no tenía poderes. Ah, que al final sale en un cachito. Sale en un cachito y se ve que es así como que el está más mal. Cool de todos. Ajá, o sea, así como un desmadre, ¿no? Como su último hijo del Tenzin, que el pinche niñito que es un desmadre, pedorro. Que echa pedos y es muy cagado. Sí. Baba, y echa baba también. Sí, y sí, pedos y todo. Y es fart bending. Lo peor es que el otro día me preguntaron, le dije, y así como en tono pendejo, yo dije, no mames, el año no corra, ya hay fart bending, ya lo vi. ¿Qué opinan? ¿Qué me sacó de onda no haberle podido atinar quién era, porque todo el mundo se jactaba de, no, ves que fulanito va a ser el vender, o sea, hubo un momento en que Tarlok parecía que era Amon, cuando lo ves peleando junto a Amon, yo hasta dudé, dije, no, este es un Amon robot o algo, y está nada más fingiendo, ¿no? No, digo, ya vimos robots, ¿no? Un androide simplón, pues qué pedo, ¿no? También creí que era el hijo de Ángel, que no tenía poderes. Dije, a lo mejor en un mundo de Penders, pues está traumado. Pero ya después vemos que sí, está bien. Yo un rato creí que era Sammy. Exacto. Yo creí que ella era mono. Entonces, pero ahí los autores se sacan la de J.K. Rowling de... aquí está este mono del que no podía saber por ningún motivo. Porque en ningún momento se menciona. Porque en ningún momento se menciona y ese era... lista, güey, que dices. Un güey nuevo. Ajá, un personaje nuevo. Entonces, pues está bien, porque pues nos sacó de onda al final, pero yo hubiera esperado así algo más chingón. Más interesante. Y por otro lado, yo cuando quedamos a la mitad de la historia, bueno, a la final del capítulo casi, en el que Korra no tenía poderes, yo dije, de esto va a tratar la segunda temporada. De una Korra buscando de nuevo sus poderes perdidos. En una búsqueda espiritual que en realidad nada más duró 30 segundos. Entonces, Sí, yo no voy a negar que también se me hizo excesivo que todos los cabos sueltos se ataran. Digo, en parte está bien porque no te quedas con la duda que te carcome hasta la otra temporada. Pero por otra... Mira, y ahí te van los puntos malos para mí de Korra. O sea, en general la serie me gustó mucho. Le doy 9.5 menos que a Aang, cabe aclarar, de momento. Pero lo que no me gustó, uno fue... Como dices, el desenlace muy rápido y en cierta forma mediocre. Sí, chinga loco. Ajá, o sea, porque realmente Korra no lo venció. No terminó de vencer nunca a ese güey. Ese güey huyó y de pronto o se suicidaron. O puede que no, puede que el güey haya sobrevivido, ¿no? Segundo, a mí el equipo, el nuevo equipo Avatar no se me hace tan chingón como el antiguo bien equipo. Bien mediocre, la neta. Sí. No, la neta no era bien mediocre. Tenía un chingo de estilo, güey. Huevo, andaban en la nave así. No, la verdad eran buenos, porque honestamente, quieras o no, el otro equipo Avatar también tenía un poco de todo, ¿no? Pero todos eran, hasta eso, eran chavitos, está bien, recorrían el mundo, tuvieron 3 temporadas, esta bicha tuvo media temporada. Pero me gustaba que eran todos mayorcitos, o sea, todos eran de 17, 18 añitos, como que ya estaban más rudos en sus skills, o sea, no mames. La verdad... Excepto el Earthbender de ahí sí estaba lerdo, güey. Está bien, pero... Porque si lo comparas con Toph, güey, Toph, creadora del Metal Bending... Güey, pero es que ese güey era prácticamente el Sokka. Era el güey que no tenía poderes, entonces era el más leve. El otro güey aventaba rayos. No, pero es que es para esto, güey. El Mako aventaba rayos y la mamada, güey. Pero realmente no tuvo una batalla interesante donde tú dijeras, wow, se vio chingón el güey. No, el güey llegaba y le pegaba, todo el mundo llegaba y le pegaba, güey. El güey no hacía ni madres. A mí me... Medio salvaba a Korra de 2-3 cosas y ya. Como decimos, el bowling, pues pobre pendejo, no hacía ni madres, güey. Era... Ese güey estaba tuyo. Estaba tullidito. La chingona la Sumi, güey, que sí. Que, a Sammy. Lo que sea. La Sammy. Que no tenía poderes, güey, pero... Pero no tenía poderes, pero estaba chingón. Ajá, y le fue de la verga y nunca volteó bandera. Y dices, ok, ella sí fue un personaje interesante. Neta, a mí los dos carnales se me hicieron X así, excesivamente X. Ni siquiera porque el triángulo amoroso, güey. O sea, ni siquiera, güey. Me cae de madre que lo hubieran sacado ese güey de la verga y se hubieran quedado ellas dos como pinches novias, güey. Porque ese güey no tenía nada que ver ahí, güey. Tienes razón, en parte, estoy de acuerdo que el Y el Tenzin, ese güey sí. Ese güey todavía se salva, güey, está chingón. El Tenzin demostró muchas veces que era como... A pesar de que tú lo veías como alguien seco y así como muy recto en sus principios, o sea... Que no hasta me, como es, malito, güey. Ajá, a mí me sacaba de onda ver un personaje como el que fuera Airbender, que supone que son como más espirituales, más libres, como hippies. Y Tenzin como que estaba muy cerrado. Pero cuando lo ves, cuando llega a partir... No solo partir más de su personalidad, cómo se abre con Korra y le dice... Y le demuestra que pues, sí lo está apoyando y sí es de mente muy abierta para muchas cosas. Le acepta muchas cosas. ¿Te das cuenta? Tenzin es una buena persona. Y la verdad, pues de todos los pinches güeyes que están en el consejo ese... ¡Qué vergón es, cabrón! O sea, los otros eran unos pinches X, güey. Eran unos X, güey. Pero güey, o sea, tienes que admitirlo, güey. No mames. Ahí sí decías, sí es el hijo de Aang. ¡A la de huevo! Sí, a huevo. Y al principio como que no te sabía, ¿no? Que era el hijo de Aang. Pero luego se partía madre. Después, sí, ya después sí. La sí, verdad. Entonces a mí en lo particular, eso es lo que yo digo de la serie. O sea, neta, el nuevo equipo Avatar le faltó mucho, bueno, mucho, güey, pero mucho. De mucho, nuevo, mucho, verlo mucho. En perspectiva. Estos güeyes tuvieron 3 temporadas de 26 capítulos en las que literalmente recorrieron el mundo para acabar una pinche guerra cabrona. Y si lo ves en proporción, esto es algo muy local. O sea, es nada más de, oye, tenemos a un güey... guerrillero que se anda de desmadroso en una ciudad. Es casi casi como cuando estuvo la huelga en la UNAM y el malo era el Mosh. Amon era el Mosh. Entonces no era algo de una proporción tan épica. Sí era importante, pero era más así de... Es como comparados al Mosh con Hitler, güey. Sí, güey, entonces las tropas que entraron en la UNAM pues eran, eran las Fuerzas Unidas. Era de, oye, neto, este güey se nos está... Y el Airo, otro personaje increíble en esa serie. Estos güeyes se me están poniendo pendejos. Porfas, ven pa' acá. Échame la mano. No, pero mira. O sea, no era algo tan grande. Yo lo que espero... No, pero... Entonces yo te puedo decir que a mí me parece que el desarrollo de los personajes está mucho más cuidado en Legend of Korra, precisamente por eso, que dicen, está bien, no vamos a tener el tiempo de andar haciendo una búsqueda literalmente de proporciones épicas, nos tenemos que centrar a algo un poquito más anclado. Está bien, te vas más a los personajes, te vas más a, como dices, hacerlo de mejor calidad. ¿Cómo lo haces? De nuevo, no tratando de abarcar tanto, pero sí darle mucho más énfasis y calidad a lo poco que estás haciendo. Y yo siento que eso es lo que hicieron en Legend of Korra. O sea, crearon una ciudad bastante variopinta, le pusieron demasiados detalles, creo que hicieron personajes bastante atractivos. Y de nuevo, no trataron de hacer algo innecesariamente grande para tratar de abarcar la atención de mucha gente. En parte también, ¿por qué? Porque ya hicieron Legend of Fang, que es buenísima. Los güeyes saben que ya tienen un fanbase grande. Entonces esto, yo siento que ya era así como que, a ver, ya tienen incluso un poquito más de libertad creativa. ¿Qué se les ocurre? Aunque sea algo chiquito. Vamos a hacer esto. Perfecto. No, pero yo lo que me refiero, güey, es que, bueno, por ejemplo... A grande escala sí estuvo muy chingona. Y eso hasta Necro lo reconoce, güey. Sí, exactamente. Pero por ejemplo... Ya situándose en específicos puntos, como está diciendo este güey, de que el pinche equipo Avatar fue una mierda a comparación del otro. Sí, por... Y no me refiero a comparación del otro de la última temporada, ¿no? Que donde todos son bien chingones, porque hasta el güey aprendió acá a usar la espada y toda la verga. Aquí dices, ok, la serie no va a durar tanto. No es posible que tus personajes principales no tengan ni siquiera una batalla decente, cada uno, o sea... Necro, ahí está de nuevo lo que estás diciendo. O sea, tú me estás diciendo, ok, como va a ser corta, quiero que los monos empiecen ya siendo demasiado cabrones. No demasiado cabrones, es que pero mínimo... Y creo que está bien porque dices, empiezan mediocres, como tú le estás diciendo, empiezan mediocres y acaban mediocres. Sí, y está bien, y yo se los compro, porque de nuevo, la trama no era de tan grandes dimensiones, y a mí me hubiera parecido mucho más inverosímil que en una sentada los güeyes ya fueran unas pistolas. A mí, insisto, me parece que la proporción de los poderes y el peso de los personajes está perfectamente bien establecido. Y también por mí está perfecto que Korra no le gane a Amon a putazos, sino que lo tenga que hacer precisamente a través de un medio más creativo, que es exponerlo y enfrentarlo con el propio poder que él había creado, que ahora ya no le sirve para nada. Para mí, ahí es donde está la fuerza de la escritura y la estructura de la narración de la serie. A mí también me parece que está bastante bien narrada, porque no es exactamente como que tenga que ser una historia de nuevo de putazos para salvar al mundo, como es lo que tienes que hacer con Airo, porque ya estás en una guerra. Ahí en realidad la historia de Korra es una historia de ideologías, o sea, de gente que siente que el poder está de un lado y el poder está del otro. Y de eso se trata Korra, o sea, que no tenía que vencerlo de esa manera. Y eso es lo que hace divertido a Korra, porque tienes los mismos elementos tal vez que había en la historia de Aang, pero utilizados de otra forma para hacer una historia más interesante. Y si no, si hubiera sido así como que todo a putazos y todo crecer igual, pues hubieran hecho entonces otra serie de 3 temporadas, cada una de 26 capítulos, y hubieran clonado la historia, solamente no, cambiando el avatar. Wey, es que están olvidando un punto importante. Recuerden que Korra no está hecho para... güeyes treintones, o sea, Korra está hecho para los niños, güey. Entonces, igual en un momento donde tú estás estructurando una historia nueva, ok, está muy bien todos los pedos políticos, está muy bien estructurada, yo no te digo que no, pero no es posible que tú tengas personajes que supone que tienen que venderte, te tienen que gustar, te tienen que atraer, y no lo hacen. O sea, dices, o sea, el güey nunca pudo siquiera derrotar a la chichincle del mamón que traía sus pinches palos eléctricos. O sea, nunca ninguno, ni siquiera los 4 juntos, pudieron derrotarlo. O sea, dices, no es posible que no puedan siquiera derrotar a un personaje. Eso es lo que a mí en lo particular sí me causa mucho conflicto. No te estoy diciendo que lleguen y echen putazos y todo sea muy chingón y todo eso. O sea, no. Pero mínimo dices, oye, güey, estos realmente nunca derrotaron a nadie. Nunca en ningún momento, o sea... Mira, yo nomás lo veo a este punto. Los derrotaron, o sea, velo objetivamente al final. Los derrotaron, no los derrotaron a putazos, pero les ganaron a todos. Pero no, Chiripa, insisto, ese es el punto que lo hicieron. Ellos estaban en desventaja, ellos... en mucha desventaja, y no usaron exactamente la fuerza bruta. Y yo insisto que eso es también lo que le da más peso, porque en efecto estás viendo cuál es la resolución creativa del conflicto, y no solamente que lo superen en fuerza o en un skill técnico. O sea, realmente lo hicieron con gracia, se los chingaron con gracia. Yo creo que, insisto, ahí es donde está compensaron la fuerza, su debilidad pero técnica. Estoy, ¿sabes qué? Pero estoy de acuerdo contigo en un detalle que creo que para nosotros es bueno, creo que para los chavitos es malo, que está bien, tal vez no está tan diseñada como para tener una pil para güeyes de 30 años. No, yo creo que sí, y creo que ahí está el pedo, porque los chavitos chiquitos creo que son los que no van a apreciarla tanto como apreciaron Legend of Ang, y más aún porque además los personajes son más grandes, son, sí, son güeyes de 17, 18 años, y en Ang eran chavitos de 12 a 13. Esta serie yo creo que está realmente enfocada a las personas que vieron la original, que vivieron esos... A los fanáticos de Ang. Que vivieron esos 5 añitos, que las empezaron a ver también como yo, como a los 24. A los jóvenes adultos. Y ahorita las veo y digo... Legend of Korra, párale de mamar. Sí, güey, pero también recuerda que tú como pinche televisora tienes que crear... ¡La televisora! Tienes que crear rating, güey. Y el problema es que si... O sea, yo si saco una serie... Para tulliditos como nosotros, que ven caricaturitas a esta edad, güey, qué chingón. Neta, la mayoría, güey, no llega el sábado en la mañana y la ve, güey. ¿Por qué? Porque muchos ya trabajan, porque muchos tienen otras cosas que hacer. La mayoría la descarga y la ve, o la ven... Pero tuvieron otro tipo de evolución, o sea, la historia... ¿Qué evolución tuvo? Como personaje. ¿Qué evolución tuvo personajes evolucionaron? Maco? ¿Qué evolución tuvo Mako? Dime qué evolución tuvo Mako. ¿Sabes en qué evolucionaron? En que tuvieron amigos. Por eso, pero eso, de eso se trató la historia. No toda la historia tiene que ser exactamente... Pero está ¿qué bien, evolucionó Mako, güey? Está bien, yo lo que te puedo ¿Y decir... ¿Y en qué evolucionó Bolin, güey? Dime en qué evolucionaron, güey. Ah, no, mira, el Bolin yo también te puedo decir que emotivamente realmente no evolucionó. E insisto, el güey era más como el soporte. Ajá. O sea, tenías que hacer un grupo patín plurinominal. Está bien, el Mako realmente lo único... Yo siento que el cambio evolutivo de él sí ya es un poco al final cuando... Como dices, al principio el güey es bastante seco y anda corriendo a la corda de sácate a la chingada de aquí. Yo no quiero fans, los casilleros, la mamá. O sea, el güey también en sentido es bastante despectivo y al final pues, se vuelve un pan de Dios que nomás quiere andar cuidando a la corra, ¿no? O sea, lo gana, le gana la pinche hormona. Pues sí, y ya wey, también pero es un cambio personajes... leve, pero no ahí evolucionó, pero ahí está. No bueno, evolucionó, güey. Al... La que evolucionó fue la Sammy y la corra. Ah, o sea, bueno, no vamos a negar que siempre va a haber personajes privilegiados. De nuevo, todo Legend of Ang, honestamente, se trata de Zuko. Siendo completamente honestos, es el personaje que realmente tiene los giros es Zuko. O sea, todos los demás es bastante neutral también. O sea, el Sokka ya era como likeable. Pero Zuko y Katara, la verdad, no se ve tampoco ningún cambio. Creo que ¿Zuko? Ni la Toph. Realmente los que cambian mucho son Aang, pero el Zuko en una pinche medida encabronada. Ese güey le da toda la pinche vuelta como 5 veces a todas las... emociones que podría vivir y llega así de... Mira, estoy de acuerdo. ¡Ay, me quemaste la boca! Estoy de acuerdo que la única evolución, por ejemplo, de Toph fue así de... Ah, no mames, soy chingona y ahora ya sé hacer Metal Bending. Ok. Pero, por ejemplo, esta Katara sí evolucionó muy bien, gradualmente. No tanto como esos dos personajes, estoy de acuerdo. Pero sí evolucionó gradualmente, o sea... Y te digo, no, o sea, no, el Zuko... Puedes ganar sin matar. Pero el Zuko se gana tu respeto, o sea, el güey... Aún haciendo el antihéroe de la serie, dices, ah, no, es chingón y toda la madre. Pero en cambio, Bowling y Mako son así. O sea, bueno, la serie pudo haber funcionado sin ellos, güey. Bueno, pero de nuevo, honestamente también puedes decir que la serie funciona sin muchos de los otros personajes. A lo que voy es no, como sin dices, sin Katara, honestamente. Sin Toph, quizás sin Sokka. Pero sin Katara ni Toph no funciona la serie, güey. Yo creo que sin Toph porque funciona, No, porque Toph es la que le enseña, Güey, pero así mismo, puede haber aprendido de cualquier cabrón. O sea, honestamente me estás diciendo de nuevo en cuanto a la habilidad de pelea, pero no al desarrollo histriónico del personaje. Entonces, Toph sí será un personaje también muy agradable, muy interesante, muy cotorro, pero tampoco es una pieza angular de la historia. Y como te dije, la prueba clave, al final cuando todos tuvieron su tiempo de calidad con Zuko... Ella no fue, e incluso los mismos autores de la serie lo parodiaron cuando en el último capítulo ya dicen, no mames, yo nunca fui, yo me voy a ir con el güey. Y luego te ponen un cachito en el que estás ya con ella así de, yo siempre quise que mis padres me amaran. Y el Zuko así de, para de mamar, no me importa. Sí. Y dices, sí, la verdad, quedó muy atrás. Entonces fue como que dijeron a estos güeyes así de, vamos a hacer guasa de ese mismo proceso narrativo. Sí. O sea, sí estoy de acuerdo que como dices, quizás no son tan necesarios, pero quizá ahorita se vean como muy blandos los personajes, muy blancos, Bolin y Mako. Yo lo que siento es que aún así pues, los tenían que presentar y yo espero honestamente que en la segunda temporada ya tengan un rol de mayor peso. Yo la verdad creo que la que de nuevo se va a comprar el show va a ser la Sammy, porque no le pudieron echar tanta mierda sin considerar que a futuro eso va a tener repercusiones muy serias. Esperemos que sí, esperemos que no sean muy repercusiones muy serias y al final la rieguen como con el Amon, güey. Así de... No, no creo que sea la principal. Lo mejor de este podcast ha sido el comentario después. No sí. creo que sea, bueno, bien. No creo que sea la principal en cuanto a enemigo. No. Va a ser algo, digamos que medio importante. Ajá, no, pero a eso me refiero, o sea, que no se lo resuelvan así de la nada de... Como el Amon, ¿no? O sea, que de pronto de la pues nada ya supiste la verdad, ya supiste quién era y, así, y de la nada valió verga, o sea, dices, ajá. Pero no es que haya valido, una cosa es que no haya avanzado sí. eso durante toda la historia y otra cosa es que no haya estado bien planeado. O sea, yo digo, estuvo bien planeado Amon, digo, porque Amon estaba desde el primer capítulo. Sí. El único detalle es que no te quisieron decir realmente quién era, pues desde el principio. Y digo, sí, le dedicaron nada más medio capítulo a explicarte qué Amon. Pero ya dices, ya ahí está. Y ya terminas de entender todo lo que te estuvieron diciendo durante toda la serie. Todo lo que notabas. O sea, ¿por qué no le aplicaba el bloodbending de su hermano? ¿Por qué era tan cabrón? O sea. Y como que dices, bueno, it makes sense, ¿no? No era exactamente la resolución que yo me hubiera imaginado, pero pues, eso, digo, yo no estoy escribiendo la serie. Pero por eso me refiero, güey. O sea, se la sacaron de la nada y lo resolvieron muy al aventón. La verdad, no creo que yo hubiera preferido que el güey no fuera bending de nada. O sea, así como te lo habían presentado al principio, que el güey era tu cabrón. De preferencias hubieras preferido que hubiera sido el hermano de ¿Sabes cuál creo yo que hubiera sido? Y se hubiera quedado en un cliffhanger. Así bien chingón, güey. Sí, güey, o sea, algo más chingón, a eso me refiero, o sea. Pero es que esto le daba cabida a un pinche enemigo igual... No sé, más chingón o... Ah, pues yo espero que la siguiente insisto, para mí tiene 9, estuvo muy chida, pero tiene errores, o sea, perdón, para tiene mí, errores. Yo siento... No tanto como, o sea, no tiene errores. Yo siento nada más honestamente que lo que les hizo falta en cuanto a lo de la Mon es haber dado un ligero indicio en capítulos anteriores, o sea, algo muy ligero. Pequeñito, aunque sea pequeñito. Ajá, aunque yo creo que eso era dicho, la... No, pues yo tengo un carnal que no he visto en años, que nada más dijera eso, ya funciona... Para que después dijeras... ¡Ah! Eran las visiones de que tenía por parte de Ang Korra. O sea, no le estaba explicando sobre... Sí. Sobre Tarlok. No, ajá, como ella decía, no le estaba explicando sobre Tarlok. Le estaba hablando sobre Amon. O sea, realmente porque... Es lo que ella no entendió. Es la que no... Y que nosotros tampoco entendimos hasta el final. Pero aún así queda un poquito corta... Yo siento esa explicación. Sí, no, sí, no te digo que no. Es el recurso de la pistola de Chekhov. Todo lo que pasa se tuvo que haber previsto. Y la existencia de Amon como el hermano de Tarlok realmente nunca se vio. No. Al menos te hubieran dicho, este güey tuvo hijos. O de nuevo, como no tienes que hacer la relación obvia, yo siento que Tarlok debió haber dicho, yo tuve un hermano. Que era mucho más cabrón que yo. Ajá. En algún momento debió haber sugerido que él tenía... Nada más así, güey. Exactamente. Él nada más debió haber sugerido que tenía un carnal. Debió hacerlo en algún momento para que tú dijeras, sí lo mencionaron. Y ya como que no te hubieras quedado tan decepcionado. Uh-huh. Ahí está el error. ¿Decepcionaste? Esa es mi duda. ¿Se decepcionaron? No, no. O sea, a mí me pareció decente. Me sacó de onda que no fuera mi resolución. Porque te estaban presentando un Amon muy cabrón, güey. A mí sí me decepcionó, güey. Te estaban presentando un Amon muy cabrón. Y para que lo resolvieran en medio capítulo, eso es un poco decepcionante. Siento que sí, siento que lo hayan resuelto, sí me gustó igual, pero a la vez igual no me gustó tanto, güey. Sí, yo hubiera esperado en ese caso que a lo mejor Amon hubiera sido un villano que se recurriera, que iba a tener una segunda tanda, una segunda batalla, ya te lo cancelaron porque digo, no pones una escena en la que matas a Amon y a su hermano si de verdad piensas usarlos, o sea, porque sería una escena redundante. Algo pendejo, güey. Ajá, están muertos, o sea. Me late más lo de lo de la maldad que dice que va a haber algo, güey. Va a haber algo, va a haber algo que va a haber en la próxima temporada, otra historia de otra cosa que va a pasar con Korra. Eso es lo bueno, digamos, de eso. Que no tenemos ni idea de qué va a venir. O sea, ningún preset de, ay, es que va a continuar esta historia. Sí, no, ya quiero ver la otra temporada. Sí, entonces, pues yo por mi parte yo estoy contento con cómo terminó Korra. No desmejoró en la animación. Queremos sangre. Los personajes me gustaron un poquito más en diseño en general. Y el único defecto que yo podría decirte es que a lo mejor lo único que rebajó tantito fue la música. La música era muy buena, pero no es tan buena como la original. Sí bajó tantito. Sí, porque no me acuerdo si un tema fuerte que me haya pegado. No hay un Agni Kai. Y segundo, la intro es mucho más corta. Y pero es impactante. Sí, Sí, está cotorro el cuento, que te narren como si fuera radio viejito, güey. Sí, eso está chido. Eso sí está chido. Digo, en general yo le pongo 9. La recomendación de la semana. Recomendación. Les recomiendo que jueguen Uncharted 3. Está súper chingón, súper de huevos. Está bien cabrón. Si jugaron Uncharted 1 y 2, pues ya se saben más o menos la temática, ¿no? Este Nathan Drake, cazador de tesoros, tiene un nuevo tesoro que encontrar. Obviamente con aspectos medio misticones, como al estilo Indiana Jones, si tú quieres. Al punto que es una leyenda. Un chinguero de acción. El juego caga acción por todos lados, güey. Así de no mames. Así, ¡ah, no mames! Sí, por los ojos, la nariz, güey, así, no mames, por los dedos, güey. No, está súper chingón, güey, la neta. Me voy a ver mamón y no es mi intención, pero sí me voy a ver mamón. No, para los... Amón, me voy a ver amón. Y los voy a bloquear todos. Ya se les va a parar. Ya se les va a parar, ¿no? No, mira, me voy a ver un poquito mamón, pero no es la intención. Yo lo jugué en 3D, porque ya saben que tengo 3D. Ay, oye, güey. Y si no lo sabías, aquí te enteraste. Sí, güey, si por eso te digo, se va a ver mamón. Si pueden, jueguenlo en 3D. La neta, el 3D es muy, muy, muy bueno. Si está muy, ¿Ya jugaste Mortal Kombat en 3D? Ya jugué Mortal Kombat en 3D. ¿Ya jugaste Batman Arkham Asylum en 3D? Jugué un pedazo de Batman. ¿Ya jugaste Team Ico Collection en 3D? No. Ah, no mames, qué mal pedo. Y te lo voy a poner así. Yo creo que sí le gana el 3D. Está mejor hecho el 3D de Uncharted que el de Batman. ¡Ay! Lastimosamente sí, güey. Yo soy fan de Batman igual. ¡Ay! Pero sí, el Uncharted sí se lo... Pero el Uncharted sí se la mató, güey, la neta, lo que es. Y está cabrón porque haz de cuenta que luego vas, no sé, por ejemplo, en un avión, se va cayendo el pinche avión, güey, y te tienes que ir deteniendo y te subes en el pinche barco, una pinche odisea porque se va inundando el barco, y la verdad, no, o sea, si te cagas de pura pinche acción, no hay ningún momento en el juego donde te estés aburrido, la historia es muy buena. ¿Cuál es el tesoro que está buscando, los huevos de Cleopatra o así? No. No, es es una ciudad perdida, güey, que tiene un arma secreta que nadie sabe bien, más o menos qué es, que lo estaba buscando Sir William Drake. Ajá. Y nadie sabe realmente qué chingados es, ¿no? Porque te comentan ahí que se supone que Drake hizo un viaje por el mundo a petición de la reina. Y dice que se tardó más días en llegar a un lugar que de lo que realmente es. Y dice, no mames, aquí son, no sé, 10 días. Y ese güey dice que se tardó 2 meses, que no me chingue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, lo que están buscando y todo ese pedo. Tiene muchos giros la historia que dices, ¡ah, no mames, qué pedo! ¡Ah! No te esperabas nada. Ajá, sí. Que no te esperabas. ¡Qué plot twist! Ajá. Pinche skin, ¡ah, pinche dinosaurio! ¡No mames! Y también está chingón que hay dos formas de hacer, digamos, las misiones. Porque usa mucho el estilo de sigilo y Chicoche. El estilo de y el estilo de pues putazos directos, ¿no? Entonces siempre te lo ponen así. Putazos directos. Siempre te lo ponen así. Ahí están los pinches malos. Si logras que no te vean, qué chingón eres, o sea, que llegues y les rompas el cuello, las chingas por el otro, le das acá en la verga, tipo. Y sí se puede lograr, o sea, sí puedes hacer las misiones sin que te vean. O pues, si te ven, pues ya órale, pues a pinches balazos, órale, ya, pues así como te diviertas, puedes intentar acabarlo de las dos formas. Digo, al final en sí no cambia, pero pues sí, los achievements que van saliendo, ¿no? En lo particular, gráficamente se ve poca madre, güey, así poca madre. Pues no por nada ganó Juego del Año, y no por nada todos los Uncharted han ganado Juego del Año, la neta. Pues la neta que pendejos, porque el Batman Arkham City está mamamo. No es cierto, no has jugado ese. Storytelling, yo te puedo decir que por si a mí me gusta más Batman Arkham City, pero en mérito técnico y en mérito de historia es más llamativo Uncharted, porque es una historia nueva, un concepto nuevo, y el motor gráfico se ha corregido más, y el motor de juego se ha corregido más en esos juegos de lo que se ha corregido en Arkham City. Y entonces en general la historia, pues ahorita yo siento que cierra bien, tiene un concepto interesante. O sea, yo realmente espero más ahorita un Uncharted que un Lara Croft. O sea, siento que Lara Croft se quedó muy atrás. Y yo cuando llegué a jugar Uncharted 1, yo sí me quedé con cara de, güey, este juego se ve mucho, muy chingón. No solamente hablo en gráficos, sino que es un concepto que te interesa jugar. No solamente por jugarlo, sino por saber cómo avanza la historia, güey. Exactamente. Es como el abanderado de los juegos de esta generación. de lo que debe ser un buen juego de esta generación. Exactamente, entonces pues sí, ¿no? Está muy chingoncito, jueguenlo. Yo en lo particular, sí le pongo Diego al pinche juego. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! No, les traigo este juego, pues, se llama Super... Está chingón, nada, ya es todo. Ya... No, se llama Super Kid Icarus. Es una adaptación de cómo un grupo de programadores cree que se debió haber visto Kid Icarus si este hubiera salido en Super Nintendo. Entonces es un juego de Kid Icarus en Flash, pero con gráficos de Super Nintendo. El Flash rules, bitches. Entonces el juego está divertido, tiene creo que todos los niveles originales del Kid Icarus original, pero con un estilo de gráficos de Super Nintendo. Y aparte tiene un editor de niveles para que tú puedas hacer tus propios niveles de Super Kid Icarus. Es totalmente gratis, está en Flash, entonces lo pueden jugar en su navegador de internet preferido. La liga va a estar aquí abajo. Ajá, ahí abajo del podcast, abajo. Ahí la vamos a poner porque somos bien pinches chingones. Ay, sí. Bueno, pues ese pinche todos en el podcast. A huevito. Entonces, nos vemos la próxima semana cuando hablaremos de The Amazing Spider-Man. Exactamente. Yeah. Y nos despedimos con un mensaje para nuestro gran fanático Iki. Chinga tu pinche madre. ¿Por qué la vas a ver antes que nosotros? ¿Por qué la vas a ver el miércoles? ¿No te esperas, güey? Güey, ¿por qué no tenemos fans en Japón? Esos güeyes la vieron hace más de una semana. Se estrenó. Pero esos güeyes no tienen alma. Métete un bat por el culo, por favor. Sí, y nos va a presumir el miércoles en Twitter. Nos va a presumir el culero porque nosotros le presumimos que vimos Avengers antes que él. Nos pasamos de verga. En este momento. Sí. Nos pasamos de verga, güey. Dejo de seguir para. Te dejo de seguir, güey. Te bloqueo, no te voy a leer. No te voy a leer. De aquí al jueves en la noche que yo la vea. A huevo. A la verga. Porque la saga ya tiene sus primeros boletos para ver a Amazing Spider-Man. Están numerados y todo. No, no es cierto, no están numerados, pero sí ya los tenemos. A huevo. Aunque no te traigan una puta hora, güey. Vamos a llegar más temprano. Es que la verdad sí sufrimos mucho con la de Avengers, ¿no? No mames, güey, pero una pinche hora y media ahí, güey. Güey, yo me tuve que esperar aún más, güey. Tuve que esperar a que todos llegaran, güey. Unos llegaron bien pinches tarde. Pero bueno, sí, quítate, la verdad. Nos vemos la próxima semana. No olviden buscarnos en YouTube. En Saga. En youtube.com/sagapodcast. En Facebook. /sagapodcast. En Twitter. @cucamon. En YouTube tenemos videos interesantes. Tenemos a veces unos unboxing. Cuando llegamos a comprar un juego de buena calidad y edición de colección, que de verdad haya salido ese día y hayamos tenido dinero para comprarlo en el día, hacemos el unboxing. Yo hice un unboxing una vez de Batman Arkham City cuando lo compré. Hay que ir por el cochecito del Chitiba, la computadora de Chitiba, y creo que van a hacer la de... Vamos a mostrar cómo se armó la nueva supercomputadora aquí de la maldad. Y el siguiente unboxing, ¿no?, que ya pensamos, va a estar bien chingón. Se trata de ir a comprar un cereal Kellogg's y traen madrecitas de Spider-Man. Entonces lo vamos a hacer así en vivo, güey. No mames, güey. No mames, han de tener como 10,000 visitas. Sí, güey. YouTube nos queda de ver dinero, güey. Sí, ay, el único videocast que hemos hecho también está ahí. Ah, no, ¿sí? No lo hemos subido. ¿No? No. Ah, qué pendejo. ¿Cuál? Porque no podemos subir videos de más de 10 minutos. Güey, todavía. ¿Cuál? ¿El de los juguetes? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo han subido? ¿No lo han subido? No, sí lo puede subir, yo, ¿no?, puedo subir hasta de una hora, sí, si, wey, se me hincha un huevo. Él, pero el Saga Podcast no. No mames, ¿todavía no lo ha subido? No, no nos lo han dejado subir. Hay que subir más videos, pendejo. Nada más, mira, le pones ahí liga para que el pinche video ya le pase. Huevo, ese, huevo. Hacemos un video de 5 segundos en el que venga, vean el video de esta otra cuenta. ¡A huevo! No, hay que ver. No, el tráiler, ¿no, güey? Por eso necesitamos subir más videos para que ya YouTube nos deje subir videos más largos. Pero con esas pinches promociones que dan, cabrón, o sea, no mames. Yo hice un unboxing de Kellogg's. Si nos muestran su dedo de que fueron a votar, les regalamos antes, una pendejada. Antes no podíamos hacer esas ediciones porque el único que sabe editar más o menos videos es la maldad y no tenía máquina para hacerlo. Bueno, ya tengo una pistola de máquina. Para editar está muy chido, nada más es el rendering lo que es un poquito latoso, pero no tanto ya. Bueno, pues ya, a la verga, ¿no? Nos vemos. Ya, chingar pinche... a su madre. Nos vemos en la pinche siguiente semana donde vamos a hablar de Spider-Man. A la verga a todos, sobre todo el Licky. Sí, se lo ven. ¿Por qué siempre mandamos todos a la verga al final? Porque aún así nos aman. A huevo. Ah, sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere...